de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, buenos días a todos. Comenzamos un poco improvisado este capítulo del matinal de Radio Villa Francia, al punto que olvidé un pequeño detalle, que es la música de fondo. Tenía todas las cuñas listas. Y por supuesto, para no dejar el silencio, solamente me quedó la alternativa de hablar frente a ustedes así, simplemente. Así que inmediatamente pondré la música de fondo. Espero que Antonio no se dé cuenta, pero ha sido un inicio justamente para poder dar ya con el comienzo del día. Este es parte de los matinales del verano que tenemos durante los viernes. Y tenemos también durante los días martes a las 10:30 comienza el matinal de la Radio Villa Francia en verano. Y durante el viernes también a las 10:30, donde se hace análisis también internacional, donde se pone al día las muchas cosas que han pasado. Lo que hemos visto, por ejemplo, el tema de Kurdistán, que ya ha sido más o menos zanjado, donde el ejército kurdo, podríamos decir en realidad el ejército del Partido de los Trabajadores Kurdos, ha ganado frente a la opresión del ISIS, del Estado Islámico. Eso como noticia internacional. Por supuesto, también vamos a ampliar sobre nueva información respecto a Syriza, etcétera. Y tenemos, por supuesto, datos nacionales, por ejemplo, la formación de esta nueva coalición política de la UDI, el PRI, Evópoli y también Renovación Nacional. Así que, por supuesto, aprovechamos de saludar a quien nos acompaña ya en este momento, que es nuestro compañero de labores diarias, Alfonso. Hola, Joaquín, buenos días, ¿cómo estás tú? Acá estamos acompañándolo en el radio, en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central y por las redes sociales. Un saludo para allá, para San Antonio, que también nos escuchan día a día a través de Radio... ¿Por qué siempre se me olvida el nombre de esa radio? Eso puede ser. Bueno, pero con eso no me ayudan mucho. Y un saludo también para quienes nos escuchan a través de todo el planeta llamado Tierra. Un saludo y nos vemos, o sea, nos seguimos acompañando. Se acabó el matinal. Bueno, sí. Pasa. Está bien. Hola, Toño, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. ¿Dónde estamos? Ah, ya. No, lo gracioso es que no es. Oh. Así como, ¿dónde estamos? Hoy día es. No dije cómo estamos, dije, ¿dónde estamos? ¿Qué es peor? Una claro. Pregunta me parece más. Es como más preocupante la pregunta. Uf, bien, estamos acá, en planeta Tierra, como dijiste. Ah, ya, qué bueno. Sí, exactamente, estamos en el planeta Tierra. Pero eso, es finalmente... bueno, aprovechamos de saludar a Antonio también, que está acá, ya, ya llegó. Así que aprovechamos de saludarlo. ¿Cómo está, Antonio? Muy bien, un gusto estar contigo, Joaquín, y con Juan, perdón, Alfonso. Que viene ahí con una guayabera, llegando desde Cuba. Claro. ¿Cómo están las cosas? Las cosas, ¿cómo bien, está Fidel? Bien, tú sabes, cada día mejor. Ahí. Eso es como la Flor de la Madrid. Lo que dijo Fidel hace unos días, no sí, sé sí. Si lo habrá dicho o si será, se lo habrá colgado. O sea, colgado. No lo escuché, lo leí, porque a esta altura ya no escuchamos a Fidel. Po. Sí, sí, también está es ahí cierto. Presente. Sí. La sí. Carta que le entregó al hay un chico de la Universidad de La Habana que leyó esta carta, bueno, que tiene que ver con este tema de relación de con Estados Unidos con Cuba. Sí. No sé qué pasó ahí, pero debe haber sido celular o algo así. No sé qué, la verdad. ¿Está el celular acá? Mío no. No sé, pero suena un ruido como extraño. Sí, pero se corrigió, parece. Espero. Ah, ya. Si no, es que estoy muy eléctrico. Puede ser. Ahora me escucho, de hecho. También. Ah, ¿no te escuchaba antes? No. Eso explica todo. Entonces es un problema de los retornos. Ah. Y ahora vienen las cuñas. Perfecto. Ah, ¿sí? Sí, no te preocupes. ¿Estás bien, Joaquín? Estoy muy bien. ¿Sí? Sí, no te preocupes. Vamos a hacer un cambio ahí mejor. Sí, es que tuve un pequeño problema, pues ya le había contado a los auditores. Quedamos sin música de fondo. No, pero ya está la música, no se preocupe. ¿Y a qué le pasó? No, y seguimos, ¿no estás apretando algo? Ahí. Sí, no sé por qué toco la cosa y tengo que no tocar nada. ¿Qué hicieron anoche usted? No. Ahí está sonando. Pues, si quieres ver, y hacemos un intercambio mientras Alfonso mejor. Nos cuenta sobre... Bueno, cuéntanos de aquí de radio. ¿Cómo se llama esta radio? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Alfonso? Cuéntanos dónde estamos. Bueno, ya. El asunto está en que sí, Fidel habría entregado una carta a un joven universitario, el cual la leyó. Y en una de sus partes, o parte medular, podríamos decir, él se refiere a que él nunca tuvo contacto con Estados Unidos, nunca tuvo conversaciones con Estados Unidos, que nunca, y que tampoco la iba a tener. O sea, dejando una cosa ahí increíblemente separando aguas, al parecer, con su hermano. Da la impresión de posiciones diferentes frente a un mismo tema, que es las relaciones con Estados Unidos, que estarían encaminándose después de el paso que habría dado Obama hace unos meses, algo así como un mes, un poco más, en el cual dice de que ya no es tiempo de seguir con el bloqueo y que tienen que entrarse a tener relaciones. Y eso hace de que Raúl diga sí, pero con ciertas condiciones. Una de ellas es que haya intercambio de los presos que estaban en los cinco, claro, los cinco de Cuba. Que ya quedaban 13 momentos y uno que estaba en Cuba. Entonces ya hacen el intercambio y se resuelve aquello, pero es el primer paso de un camino larguísimo que se supone que viene, en el cual se intenta de que en un momento próximo tengan relaciones diplomáticas y además se profundice en la situación de relaciones económicas, que haya más fluidez en el problema de visas para ir a Estados Unidos o ir los norteamericanos a Cuba y todas esas situaciones que conllevan cuando dos países rompen relaciones. Exactamente. Hay que recordar de que entre Cuba y Estados Unidos siempre, durante estos 40 o 50 años, siempre hubo relación tanto diplomática como también en algunos aspectos tal vez económica, en cuanto a que Estados Unidos tenía una sede en La Habana, que en la Embajada de Suiza, y Cuba tenía en Washington también, en Suiza me parece igual, una especie de cónsul, una cosa así, diplomático, en el cual cuando habían tensiones se intervenía. Sí, de hecho había comunicación entre ambos países, eso de claro, diplomáticamente, sí. Claro, o sea, en relaciones informales diplomáticas, porque claro, como no había formalización, como tú bien señalabas, no había embajada, pero sí habían delegados en cada lado para poder establecer relaciones. Claro. Por lo tanto, había diálogo, había posibilidad de intercambiar información, de que si había algún conflicto se sabía a quién recurrir, estaba la línea funcionando. Que algo que ocurre bastante, que cuando uno piensa de que hay dos países en conflicto no hay ningún tipo de relación, hay que acordarse, por ejemplo, que entre Corea del Norte y Corea del Sur se llaman telefónicamente todos los días. Claro, y entre Bolivia y Chile, que no tenemos relaciones diplomáticas, hay relaciones económicas y hay consulado y hay ciertos parámetros de diplomáticos entre ambos países para poder... sobre todo intercambiar o tener diálogo con respecto a las cosas que justamente los separan y les diferencian. Claro, pero el hecho es que bueno, ahora tenemos que ver cómo va a ocurrir estos cambios que están ocurriendo. Lo habíamos discutido antes, son temas que uno no sabe bien, más allá de la palabra, de las declaraciones entre Obama y Raúl Castro, uno no sabe cómo se van a aplicar en la realidad, que son parte de las cosas que uno está como en boga o que está como en misterio, todavía que no se descubre bien. Por un lado está la pregunta si en realidad el Parlamento estadounidense va a aprobar todos los elementos del acuerdo que públicamente se sabe hasta este momento. Y por otro lado tampoco se sabe en realidad qué aspectos por debajo de la mesa existen entre ambas naciones. Algo que queda más o menos claro, por lo menos es una postura que es interesante del caso cubano, que es simplemente tal vez dejar entrar inversión extranjera, pero no dar ninguna cabida a la creación de una burguesía nacional. Que una postura que claramente por lo menos muestra un interés de mantener, podríamos decir, el proceso político. Porque a diferencia tal vez de otros lugares, China, no sé, otra experiencia donde se ha aumentado, donde se ha permitido cierta inversión de las burguesías o de inversiones internas, en el caso que uno ve de Cuba, eso está fuera de discusión. Sin embargo, uno tampoco sabe en realidad qué otros aspectos bajo la mesa están. El misterio en realidad es por qué se hace esto, no está resuelto. Yo creo que hay muchos que están discutiendo, que estamos discutiendo, pero aún no tenemos toda la información para saber en realidad de qué se trata este tratado, o qué dimensiones, o qué táctica, o cuál es el sentido táctico que le ve, por ejemplo, Cuba. Uno no lo tiene totalmente claro, uno tiene cuál es la jugada en realidad, y a qué apunta esta jugada, que yo creo que son cosas que uno tiene que estar esperando y hay que ir viendo con el tiempo, que son temas claramente complicados, porque al principio era la reacción un poco temperamental de uno, así como de alegría, de no alegría, de confianza o desconfianza, lo que uno sintiera, pero otra cosa es lo que uno tiene que estar recabando así ya con información y proyectando. Y eso yo creo que es un tema mucho más difícil y complicado porque uno no tiene toda la información. Son tratados que claramente no te muestra una parte visible, que la faz sumergida, o sea, la faz visible del iceberg, pero en realidad por debajo hay intenciones, hay planificaciones, hay estrategias que uno no es capaz de conocer. Ahora sí, por supuesto, llama la atención lo que dice Fidel Castro, que como dice el Toño, no escuchamos, sino que leemos. Últimamente a Fidel no lo escuchamos, no aparece grabado. Pero que muestra una cierta disidencia o que muestra una postura distante con lo que se ha pactado. Entonces uno dice, en realidad, esto también, la pregunta que naturalmente se hace, esto es para mostrar una disidencia ¿Es también una cosa que ocurre al azar o también es parte de una planificación también o es parte de una intencionalidad de darle también esta lectura? A mí me parece que un poco lo segundo también es como un poco de plantear polémica, de generar un poco de distancia, de mostrar cierto control o cierta posibilidad de aceptar solamente algunos aspectos de los cambios. Yo creo que va por ahí el asunto. Yo creo que no es que Fidel Castro se le sale y se le ocurrió decir lo que quería decir. No creo que no haya sido consultado Fidel Castro de acuerdo a este hecho histórico, que yo creo que claramente es un hecho que a él le significa también. Mayormente fue durante su gobierno que se instauró el bloqueo, que permaneció el bloqueo, que fueron los tiempos más duros del bloqueo, que también fue en su tiempo donde ya empezó a darse vuelta, podríamos decir, la opinión de los países de la ONU y se empezó a oponer al bloqueo. Entonces yo creo que claramente fue consultado y yo creo que esto también es parte de una estrategia comunicacional también respecto a lo del fin del bloqueo a Cuba. A mí me da esa impresión. Yo no creo que haya sido no consultado y que se le haya ocurrido recién, oye, no me preguntaron por el bloqueo. Yo creo que eso tiene que haber sido más que conversado. A ver, primero tendríamos que asumir que Fidel Castro está vivo. Esa es la primera pregunta, sí. Y sí, la verdad es que el tema, independientemente le pueda gustar a alguien o no, de Fidel Castro lo que sabemos son a través de cartas, de gente que dice, no, Fidel Castro está vivo, pero de verdad verlo y de decir Fidel Castro habló, no lo sabemos con a ciencia cierta, para poner las cosas en el piso. Pero si estuviera vivo con más motivo de una estrategia. Es un tema, para mí no es un tema menor, más allá de lo anecdótico, pero no es un tema menor el que esté o no Fidel, porque Fidel es sumamente importante y está sumamente íntimamente ligado a una Cuba y a una forma de entender y de sentir Cuba, valga la redundancia, para los cubanos y para las cubanas. Y en ese sentido es sumamente relevante el tema de si está o no está vivo. Independientemente de eso, el mandatario, el presidente en definitiva de Cuba, Fidel, o sea, es Raúl Castro. Ya hay obviamente claridad en que hay diferencias notorias entre uno y otro, no solamente en términos históricos, en términos de personalidades, sino en términos de entender y de la visión. Fidel, en el caso de Raúl Castro, por lo menos una década ya que lleva a la cabeza de Cuba, han habido claramente políticas que van apuntando hacia la flexibilización, hacia lo que es instalar cosas como que tiene que ver con el capitalismo de la propiedad privada individual. Han habido opciones hace bastante rato en términos de liberalización, en términos de negocio en Cuba, y que básicamente van apuntando a lo que es hoy día este entendimiento entre Estados Unidos y Cuba, que es un entendimiento que uno pensaba que iba a ser, entre comillas, bien tibio, de buenas intenciones, pero no, tiene bastante de concreto. Esto que vimos nosotros a fines del 2014 tiene que ver básicamente ya con una cosa que va avanzada en términos de diálogos paralelos que no necesariamente vemos. Ahora, la carta firmada por Fidel Castro Ruz apunta precisamente, y esto es lo llamativo, apunta al cubano promedio, apunta a la visión que tiene el cubano en general en la isla. Esto de decir, ¿sabe qué? Mira, es interesante, esto es un camino de diálogo de paz y todo el tema, pero los yanquis nosotros no confiamos. Vamos viendo en el camino. Eso es un pensamiento totalmente sociabilizado hoy por hoy en Cuba y siempre lo ha sido, probablemente desde, no sé, pues, desde el 61 en adelante. Pues una cosa de la caída Batista y la otra ya tomar una posición propiamente tal como una sociedad socialista. Y en ese sentido, por eso también tengo esa duda del caso de Fidel está vivo o no, porque esa carta es casi como si hubiera hecho una encuesta de opinión pública y se hubiera dicho, mira, esto es lo que está pensando el cubano promedio. No es tan difícil, es cosa de leerlo en Cuba Debate también y uno cacha más o menos cómo están las discusiones. Claro, en el Granma, en el caso de allá, pero sí. Y aparte porque tiene esa sapiencia y tiene esa sabiduría propia del gran Fidel, po. Esta cosa de nosotros privilegiamos la paz, siempre mejor la paz y todo el tema, pero nosotros siempre estamos atentos. Cuba se ha constituido, probablemente mucha gente no lo sabe, se ha constituido en su historia, en su trayectoria, en una constante guerra. Y uno puede decir, bueno, parte la paranoia de un tipo como Fidel, para nada. Cuba ha sido intentado invadida, ha sido agredida sistemáticamente, tuvo que ver un bloqueo económico, probablemente el más brutal del que se tenga registro, y con una hostilidad al revés. Pero también hay razones por las cuales en este momento Estados Unidos se dan entendimiento. Ojo, Cuba es la puerta de entrada a un mercado sumamente importante en momento en que está bastante tensionado, por ejemplo, la relación que tiene que ver con el canal de Panamá. Cuba no es un gran mercado para Estados Unidos, para nada, pero es súper estratégico en la posición en la que está colocada Cuba. Y hay inversión, por ejemplo, hacia el tema del puerto en Cuba en términos de entrada de un mercado que va directamente hacia Estados Unidos y hasta el centro y Caribe. Y por otro lado es cambiar la estrategia por parte de Estados Unidos y un poco lo que apunta también esta carta firmada por Fidel a estar atento y aprender un poco de la historia. Esto es Estados Unidos, no nos olvidemos de eso. Por eso yo creo que independientemente la haya escrito un Fidel vivo o no, hay ahí mucho de lo que se está pensando mayoritariamente en Cuba, de decir, me gusta esto, pero me asusta, como dice la canción, en términos de decir, muchos cubanos y muchas cubanas quieren cierto grado de flexibilización, básicamente porque esto de vivir con la mitad de la familia en una orilla y la otra mitad en otro lado es una realidad que no se puede esconder en Cuba. Y las prohibiciones de uno y otro lado eran más o menos complejas. Pero lo escuchaba dentro de estas semanas que ha pasado de decir, ¿sabes que queremos algunas cosas buenas de, entre comillas, el capitalismo? O del otro lado, donde está nuestra, como dice Frank Delgado, la mitad de la otra familia que anda en la otra orilla. Pero no perder cosas importantes que sabemos que no la va a tener el otro lado. Como el caso de la salud, como el caso de la educación, como el caso de cierto respeto a una forma donde se asegura no solamente la sobrevivencia. No solamente Cuba tiene los mejores estándares en educación. Siempre se habla de Finlandia, siempre se habla de Suecia, los países escandinavos, pero poco se habla de Cuba, y Cuba está en el ranking en el tope. Una de las mejores medicinas. Pero también se pone de manifiesto la subsistencia, la manutención de las personas está asegurada. De hecho, en una, si no me equivoco, en la UNESCO, tengo ahí mis correcciones, uno de los mejores países para envejecer es Cuba. Cosa que no podemos decir, por ejemplo, de Chile, no, que debe ser uno de los peores países para envejecer. Ojalá no envejezcáis en Chile. Hay un tema siempre presente y latente ahí. Pero insisto, yo tengo mi tesis con respecto al tema de si Fidel está vivo o no, pero me parece que las cartas y las últimas, por lo menos, no sé, por las últimas 10 que se han escrito, siempre va al callo. Y casi es como si hiciera este Fidel, que uno siempre espera en Fidel palabras sabias, esta cosa como un gurú, una especie de oráculo ya a esta altura, cosa media extraña, de un análisis acertado de la situación. Y cómo le pasará, no sé, a Nicolás Maduro en el caso de Venezuela, Raúl no es Fidel. En el caso de Nicolás Maduro no es Hugo Chávez. Y se nota, más allá de mi rollo, que tengo ahí, siempre he tenido mis diferencias con Raúl Castro. No es un personaje que me llame mucho la atención Y que tenga ese incluso poder de seducción que tenía Fidel Castro para con su propia relación con el pueblo. Tampoco Raúl Castro es una persona muy querida en el común. Pero por algo fue elegido y está ahí. Mucha gente dice, pero en Cuba se ponen las cosas. No, en Cuba hay elecciones. Que no le gustan como son las elecciones, ya otro tema. Porque se eligen de cuadra. Se eligen por manzana, ahí llegan hasta la Asamblea Nacional y ahí se hace una votación y se elige en términos del presidente. Pero hay elecciones. Probablemente a algunos les parecerá ridículo que Laguna la cuide los niños porque les parecerá muy maduro y muy dije y pro y democrático que la cuiden milicos, po, porque ahí hay una elección de verdad. Po. Pero en Cuba, ojo, en Cuba hay elecciones y hay un proceso interesante. De hecho, se publican todas las cosas y lo demás. Que no las publiquen después en la prensa es otro tema, pero ya eso es otro tema a discutir. Pero, ¿qué decir, po? Mojitos para todo y Cuba libre, qué sé yo. Y de hecho, con respecto a las elecciones, es lo mismo que, no sé, pasó en Gaza, po. Parece que a algunos países les molesta que la gente vote por el candidato equivocado, según ellos, po. Claro. En el caso de Gaza, la elección, claro, termina siendo ahí ganando... Jamás. Frente a Fatah. No tan mayoritariamente como dijeron alguna prensa. Pero sí, pues ganó. Bueno, y estas son las elecciones, pues no les gustan las elecciones. No les gusta, invadieron, pues. Claro. De hecho, en ese momento invadieron inmediatamente luego las elecciones. Sí, no le agradó para nada. Entonces uno dice al vecino. Y ese es el respeto por la democracia, pues. O sea, no ir tan lejos que recordar 1970, gana las elecciones democráticamente acá Salvador Allende y a los 3 años ya es derrocado, pues. Uh-huh. Y fue intentó ser derrocado desde siempre. También. Claro, no desde antes de que asumiera. Desde antes que asumiera. Entonces, y ahí, ¿dónde está queda la democracia? ¿De qué democracia estamos hablando? O sea, es así, pues. Es lo que tenemos y es lo que estamos viendo. Exacto. Constantemente. Interesante, podríamos entrar a debatir sobre democracia y cómo la democracia en definitiva y las dictaduras no son cosas antagónicas, sino son espacios, intervalos entre sí. Lo hemos conversado. Hay un libro muy bueno ahí. El tema de, claro, a todos les gusta su democracia, entre comillas, siempre y cuando sea afine a los intereses transnacionales, a la inversión y tenga todas estas cosas bonitas que hacen de que un 10% se lleve todo en base al trabajo de los demás. Esa democracia es súper linda y súper madura por lo demás. Por eso Chile tiene un sistema que garantiza eso, que es el financiamiento de las campañas. Claro, porque en definitiva una es una clase social con distintos rostros, y que termina diciendo estamos unidos por ti. Se me ocurre esa imagen que está en la cabeza y que te lleva a pensar... que las democracias apestan en términos porque las democracias son definidas por quienes ostentan el poder, en definitiva. Estos democráticos y estos no. Es como la definición del terrorismo. El terrorismo lo definen básicamente los estados. No es una definición arbitraria y que está establecida con precisión en un diccionario y dice, ya, esto es terrorismo. No, está definido por el poder. Y está definido en términos... Ah, ya, estos son terroristas. Oye, ¿ustedes hacen lo mismo? No, esto no. Esto está apegado al, qué sé yo, al derecho, a la institucionalidad. Estos son terroristas. No, esto es por el bien de todos, por lo tanto no es terrorismo. Esto es por el bien de unos pocos, así que... Esto es patriotismo. Esto no, esto es terrorismo. Claro. Estoy pensando en Israel, que se funda en el terrorismo, hablando muy en serio, en términos de la historia, con atentado y todo lo demás para posicionar, con el comando Michael Collins, por ejemplo, que existía cuando venían contra los británicos que tenían esa ocupación allá en lo que hoy día es parte importante de Israel, pero era Palestina. Está esa cosa de decir, bueno, aquí estamos luchando por nuestro territorio, porque son patriotas. Y lo otro que hace lo mismo, me acuerdo, no sé, por un atentado al Hotel David, por ejemplo, pero si lo hacen otro, no, eso es terrorismo. El terrorismo siempre está definido y la democracia pasa exactamente como lo mismo. Cuba no es democracia porque la verdad se había peleado con toda la gente demócrata. Entonces, no podía ser democracia. Y básicamente con el que financiaba la organización que definía que sea democrático o no. Por ejemplo, el caso de la OEA. Ah, fíjate que la OEA sesiona en Estados Unidos. Y como la OEA establece las cartas democráticas de los países que adscriben allá, y Cuba estaba suspendido, no expulsado, ojo. Cuba no era democrático. Y así de simple. Sí, y así de simple. Y después contratamos a Vivanco, Human Rights Watch, y vamos a dar jugo. Pasa lo mismo con Venezuela. Que van a la Piñera a dar jugo. Que insisto, te puede gustar o no gustar. Ah, porque aquí se entiende por antonomasia que cuando uno está en un lado, está a favor del otro. La dicotomía constante, el sistema binominal metido en la cabeza. Y que tú tienes que estar de acuerdo. Ya, estoy en desacuerdo tuyo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y esa axiomática de pragmatismo que podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de Syriza. Sí, o en el caso de todas las políticas internacionales de Estados Unidos. O como la esperanza sucumbe al pragmatismo, vendría siendo ya a esta altura Syriza. En menos de dos días, el júbilo incontenible de alegría de la izquierda progre del mundo se está generando ahí. Yo pensaba que Grecia la alegría ya viene. Está en todo. Grecia la alegría ya vive. En esa parte ya están guateando. No solamente por haberle dado a Grecia, a los griegos independientes, este sector de ultraderecha nacionalista, el Ministerio de Defensa, sino que más encima terminan accediendo a parte importante del programa del griego independiente, en el caso de Syriza. Nos como nos pasamos rápidamente en el mundo, ¿cachai? Me pasamos Cuba y vamos a Grecia. ¿Por qué la ultraderecha usa independiente como nombre así? Unión Demócrata Independiente. Bueno, Syriza ocupa el concepto radical en el nombre. También. Es una manera de dividirse. Es que también hay que entenderlos con código. Ojo, cada país tiene sus propios códigos. O sea, ser de izquierda en un lado no es lo mismo que ser de izquierda en otro. Ojo, también. Creo que por ahí pasa un poco el tema del problema. En el caso de Syriza, en esta parte del mundo lo hemos conocido más a propósito de Podemos y de toda la maquinaria comunicacional que tiene Podemos en España. Y España, básicamente la gente de Podemos estableció el tema de Syriza. La verdad, uno tiene desusado como el griego para leer la Odisea, la Ya y un par de cosas, el griego antiguo, pero no está ahí pendiente. Entonces uno va leyendo en inglés o va leyendo en español, generalmente. Y en el caso de Syriza, mucho de lo que leímos tiene que ver con esta parte de esta propaganda. Que gana las elecciones, y las gana ampliamente, hay que decirlo. Y ahí hay que decir que ampliamente, 10 puntos de diferencia con el caso de Nueva Democracia. Es harta diferencia. Pero con un pragmatismo que ni para todo el buen tendría. En el caso que se le dé a griego independiente, este grupo nacionalista de derecha, el Ministerio de Defensa no va solamente en Tedamo, un ministerio. Una de las cosas importantes que termina cediendo el gobierno de Tsipras es la línea roja. Y eso es fuerte. ¿Cómo les quieras hacer cargo de una cosa así? Mira, ¿sabes que este grupo que llega al poder en términos de izquierda y se suma y arma esta coalición termina cediendo ante el programa de griego independiente que es la línea roja? Le explico inmediatamente que la línea roja es una política anti-inmigratoria que tenía este grupo. Súper dura contra el tema de la inmigración. Porque entenderán que el nacionalismo siempre le echa la culpa a los otros. Pues bueno, obvio. Y el gobierno de Tsipras aceptó. Un gobierno que tiene un par de días, no me da igual. Uno, en definitiva, con ciertos valores, entre comillas, de izquierda, dice, what the fuck. What the fuck. Sí, pues, ¿qué pasa acá? Muchos decían, no, oye, Syriza no va a pagar la deuda externa. Están negociando. Están negociando. Sí, hay cosas en el programa que son interesantes porque tiene que ver. Hay un nacionalismo. El programa de Syriza es nacionalista. Pues tiene que ver con lo que está pasando. Al griego, al 95% de los griegos, en definitiva. A propósito de las recetas de la troika. Y empezó un poquito complejo el escenario porque tiró la pachota de salirse de la Unión Europea y salió respondiendo a Angela Merkel. Dijo, oka, hágalo. Y todos esperan que dijeran, no se vayan. Claro. Eso fue un mal approach, por así decirlo. Algunos dicen, oye, esperemos, démosle tiempo a Syriza, por supuesto. Pero no por eso no vamos a dejar de criticar ese pragmatismo que siempre ha terminado muy mal para la izquierda. Sí, porque además si uno lo deja de criticar, más le da espacio a ese tipo de prácticas. Hay que criticarlo desde el principio, Tomás. Claro, porque después ya cuando empiezan las críticas ya es tarde. No sí, hay pues. Para, o sea, no tiene sentido. Ahora el asunto de que, claro, se pensaban retirar de la Unión Europea, había empezado no pagar el Fondo Monetario, bueno, un montón de cosas que decían que no iban a hacer para poder ayudar a fortalecer el asunto social, pero al final parece que el euro es el que manda y... Bueno, no les queda más que tomar decisiones frente a continuar con las mismas políticas y tal vez bajándole un poquito la presión, haciendo un poquito más blanda la situación, cosa que la gente ya... Porque después de esto, si en Grecia la cosa no se arregla, puede venir cualquier cosa. Puede venir cualquier estallido. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a tener más en qué confiar. Da la impresión que este es el último carta que se juegan de confianza, dándole confianza al gobierno que eligen para que hayan cambios reales y profundos. Pero si estos cambios no se dan y la situación sigue igual, puede traer consecuencias y no solo para Grecia, sino que eso puede traer una situación que vaya avanzando hacia el resto de Europa. Porque en España es verdad, está el Podemos está creciendo, está avanzando, es una tercera fuerza que puede llegar al poder en un momento dado, porque la gente también está cansada. Del PSOE y el Real. PP, que no se va a cansar. Por eso digo, porque la gente ya no quiere más. Pero si en Grecia pasa esto y el Podemos no es capaz tampoco de poder frenar toda la situación de angustia que tiene la gente frente a la falta de empleo, a los problemas sociales, esto puede irse generando en una situación que... Bueno, nadie sabe lo que puede terminar. Sí, pero digamos las cosas como son. Este proyecto, en definitiva, son salidas, para ponerlo bien bonito, en texto así como de ONG de George Soros en el mundo, salidas democráticas, institucionales a las crisis del capitalismo. Son, en definitiva, parte de... No pero, son ajenas. Pero, claro, pero tienen que traer algo, por lo menos... un poquito de paliativo a la gente al común. Porque si no, por eso, porque si de lo contrario la cosa revienta. La manzana no cae muy lejos del árbol. Obvio, pero tampoco tenemos que estar viendo de que si esta situación no, o estos partidos, estos gobiernos no son capaces de paliar toda la crisis que tiene el pueblo, el común de la gente en estos países, obviamente que va a traer una crisis interna, la cual puede desarrollarse hacia el resto de Europa con estos asuntos de la Unión Europea, donde hay un montón de lazos internos entre los países europeos, lo cual puede venir el fenómeno dominó y empieza una situación que, bueno, se le puede ir de las manos en un momento dado. A mí lo que más me preocupa de este asunto es el eclecticismo de la política supuestamente de izquierda o reformista. Claro, primero, lo que uno ve inmediatamente contra la razón del Toño, podríamos decir, está ultra resfriado el sistema, por ejemplo, y lo que voy a hacer es tomarme un paracetamol. Eso es lo que están simplemente apuntando a los síntomas. Claro, a los síntomas, porque en realidad lo que dicen, el problema del capitalismo, pero no una izquierda anticapitalista, sino una izquierda en contra de ciertas políticas que el sistema capitalista imperialista le ha impuesto, que son las medidas de austeridad por la crisis. Es que tiene que ver un poco también que de los 90 para adelante la definición de ser de izquierda. Al final quedó como el tema del progresismo porque, bueno, tiene mayor repercusión en términos mediáticos y todo lo demás. Pero claro, la definición que podríamos establecer histórica de la izquierda se basa en dos pilares, que es el anticapitalismo y el antiimperialismo. Bueno, parte de ahí. Pero no, se deja esta cosa, mira, hay que humanizar el capitalismo, mira, hay que de una otra manera encontrarle ciertas cosas. Y ahí cabe todo. Ahí cabe todo. Cabe tan todo que partidos de derecha pueden pasar perfectamente como de centro-izquierda. El caso de Chile, por ejemplo, Democracia Cristiana, en todo el mundo es un partido de derecha, pero en Chile es una coalición de centro-izquierda. Por lo menos se dicen. Bueno, pero en más allá de que se dicen o no, termina siendo por hechos de la realidad, de facto, porque se establece así. Y las cajas de resonancia empiezan a decir, sí, pues esta es una coalición de centro-izquierda. Pues mucha gente probablemente en el mundo ganaba Chile y dice, bueno, están los socialistas y hay un socialismo en Chile. No, no es así, po. La verdad es que no es así. Rula dice, eso no es ser de izquierda, no en esencia. No sé si se refiere a lo que estábamos hablando un poco antes o a la definición que estábamos dando justo ahora. Pero es interesante lo que ocurre, lo que pasó en Grecia, es interesante, sin duda que no deja de ser de izquierda. Bueno, hay una discusión, insisto, súper interesante para ver y para analizar también. Pero el caso de Syriza, claro, probablemente en el código que podamos tener nosotros desde acá se ve bastante fuerte ese pragmatismo. Pero la izquierda en general y ecléctico. El electoral siempre ha sido muy pragmática. De hecho, creo que lo conversamos la vez que la semana pasada fue, y también este martes, cuando hablamos de Syriza, uno puede acá tomar en términos de análisis de dos formas. Yo creo que una es en términos de resultado, y disculpa, Syriza le fue bien. Re bien, no sé si es un hecho. O sea, gana, insisto, 10 puntos casi a Nueva Democracia. Es un triunfo, tuvieron como a 2 caños de esa, la mayoría absoluta. O sea, si uno lo ve desde esa perspectiva, en general cuando las alianzas de la izquierda en términos electoral, estamos diciendo a nivel global, en distintos países, el caso de Chile, por ejemplo, salvo por el fraude electoral donde robaron a una persona 2 millones de votos, el caso de... Que ayer declaró quién López fue. López Obrador, por ejemplo, en México, en el caso de Morena, salvo esos casos extraños, no son muy... muy asertiva en términos, porque ahí se... Bueno, uno todo, a ver, las decisiones en términos electoral van más allá del tema de principios. Uno no va o no deja de ir a las elecciones por un tema de principios, es una tontera. Uno va en términos de si tácticamente eso ayuda a fortalecer un proyecto político revolucionario, lo que quieras. El tema es que más encima te va mal. Y acá tenés un caso de que le fue bien. Y ahí decís, oca. Hay un tema potente que hace de que Nueva Democracia, encabezada por Samara, en el caso de Grecia, queda 10 puntos atrás. Y aquí dice, bueno, aquí te las traigo, Peter, y nos queremos tener un programa de gobierno que incluya a un montón de gente. Hemos visto eso varias veces. Lo conversamos, por ejemplo, en el caso del proyecto nacionalista del Perú, el caso de Llantumala, y que yo recuerdo haber leído ese proyecto muy nacionalista, pero con varios tintes así del rescate del etnocacerismo que venía Ollantumala y también en estos códigos de izquierda. Bueno, Ollantumala ha sido probablemente el gobierno más neoliberal que ha tenido Perú. Probablemente ha superado con creces al caso de Toledo y Alan García. Solamente compararle con Fujimori, uno diría. Claro, pero el gobierno Fujimori... Uno podría decir, sí, entró dignamente el tema de privatización y todo lo demás, pero con un férreo manejo estatal que era una dictadura civil nomás, sí, por el caso de Fujimori. Pero el neoliberalismo necesita estos gobiernos democráticos, entre comillas. Para la inversión. Y el Ollantumala se los pasó a todos por el aro. O sea, no hay neoliberalismo más potente hoy día presente probablemente en el continente y particularmente en Sudamérica más que en Perú. Y venía todo de un proyecto de izquierda. Compañero Llanta, le decían. Compañero Humala. Yo me acuerdo, habían varios acá en Chile dando jugo con eso. Pero es un tema para pa analizar. En el caso de Syriza, a mí me llama poderosamente la atención, insisto, varias cosas. Me llama poderosamente la atención ese pragmatismo. La izquierda no tiene buena referencias, por así decirlo, ni precedente en términos históricos con ese pragmatismo. Caso de Chile acá con González Videla, por ejemplo. Ahí. Diría la Concertación, pero ya no sé qué es la Concertación. Afortunadamente hoy día tenemos la nueva mayoría, qué bueno. Pero la Concertación era muy mala, la nueva mayoría otra cosa. ¿Por qué me miran así ustedes? Pues que la nueva mayoría es maravillosa, ¿no? Exactamente. No, a mí lo que me preocupa también de Grecia es que con esta postura pragmática nos falta que pierda también la dirección de la conducción también del proceso Syriza. O sea, lo que uno está viendo, por ejemplo, lo de Línea Roja, ya estamos incluyendo no solamente sectores políticos de ultraderecha, sino que ya hemos incluido una política de ultraderecha. Entonces, perfectamente, no me extrañaría que en 2 años más... Yo no puedo entender tácticamente que le entregue el Ministerio de Defensa a un grupo ultranacionalista. Lo más estúpido. No leen historia, no cacharon cómo terminó de una u otra manera Alemania cuando le dan la cancillería a Hitler. ¿Qué les pasa? No cachan nada. ¿Que no vieron películas esa gente? No sé. Es que ese es el tema, pues entonces uno se preocupa y dice, ¿qué va a pasar con Syriza en uno o dos años más? Fíjate que el otro día me estaba acordando, el otro día, sí, hace como un par de días nomás, me acuerdo haber estado conversando, hay gente que hoy día está en Syriza, está en el gobierno, en Argentina, y conversando con... Ellos vienen de la línea trotskista, que está dentro también de Syriza, que están hoy día en el gobierno. Me acuerdo en ese tiempo, y discutíamos con una persona, un dirigente bastante importante griego, de la izquierda griega, y claro, estaba esta opción electoral, obviamente remota, estoy hablando de casi 7 años atrás, probablemente, por haber sido. Y yo consultaba eso, y dice, ¿qué opción real hay? Dice, mira, la verdad, cuando hay crisis, las opciones siempre están abiertas. Y tenía mucha razón. Pero yo decía, pero es complejo, porque todas las coaliciones, en definitiva, que se han terminado dando, siempre terminan mal. Y sobre todo dentro de la izquierda, porque dentro de Syriza tenéis desde gente trotskista, gente de línea maoísta, ex-PC, la mayoría del PC. El PC no está, el PC griego, en Syriza propiamente tal. Pero hay muchas, por lo menos 3 grupos que son excepciones del Partido Comunista Griego. Pero también tenéis gente de la socialdemocracia, tenéis gente en esta coalición que hacen, que no es Syriza, sino Syriza con griego independiente, nacionalista de derecha. Y cuesta entender así de buena primera ese tipo de cosas, pero obedecen a un pragmatismo, obviamente. El tema es, ¿ese pragmatismo resultará? Porque una cosa es el liderazgo de Tsipras dentro de lo que es Syriza, pero no es el único liderazgo en Syriza, precisamente porque es un conglomerado amplio de grupos políticos que van desde el sector super ecologista, super like, hasta sectores potentes, en términos de izquierda, de tradición incluso de lucha de izquierda. ¿Y qué lo une? Porque bueno, tiene que haber algo. El poder siempre une. Claro. Sí, va, pero la izquierda tradicionalmente podrá a alguno gustarle o no, tiene vocación de poder. O sea, ¿para qué? No, pero el poder está, y ahí es que es una discusión súper peluda y profunda, ¿el poder está establecido en tener un gobierno propiamente tal? Es que ahí está cuando... No es necesario, po. Es que ahí está cuando se confunde lo táctico con lo estratégico, que le suele ocurrir a ciertos sectores de izquierda o de más o menos de izquierda en lo electoral, que es considerar, para mí lo electoral es simplemente una definición táctica, jamás va a ser estratégica, no tiene ninguna proyección estratégica, pero algunos ya después se meten en lo electoral y simplemente hacen política o hacen alianza o modifican sus políticas por lo electoral, que creo que es lo que le pasó a Syriza, o sea, Syriza para intentar ganar y tener el poder, podríamos decir, el poder electoral o el poder oficial, termina cediendo en cosas que son terribles, po, en cosas que no debería haber cedido. Entonces esas son las preocupaciones que uno le pasa con el tema de Syriza. Entonces Syriza dejó de ver como táctico lo electoral y lo terminó viendo como parte de su estrategia. O sea, somos capaces de modificar cualquiera de nuestras políticas o cualquiera de nuestras líneas políticas por ganar las elecciones. Y si queremos incluir a un ministro de defensa, si queremos poner una política de línea roja, lo vamos a hacer, porque en realidad nuestro objetivo ya no es cambiar la sociedad, sino nuestro objetivo es estar en el poder político. Claro, uno lo podría leer desde el punto de vista que hoy día Grecia tiene un problema probablemente más atingente, que tiene que ver con la troika. La troika, que está triada entre el Fondo Monetario Internacional, entre la Unión Europea y el Banco Central Europeo, que ha establecido recetas bastante fuertes. O sea, el enemigo concreto, circunstancial, pero concreto, que hoy día tienen es la austeridad. Pues la austeridad, cada vez que hay políticas de austeridad, la paga el pueblo. En definitiva, casi todas las políticas las termina pagando siempre el pueblo. Ahí, insisto, algunos dirán, hay que darle más tiempo a Syriza, lo que me parece plausible, pero ante lo que ha mostrado este canto de esperanza, que yo lo conversamos el otro día así como con la música de Diego Torres detrás, y pintarse la cara color de Syriza y cosas así, como que empieza a guatear un poco la canción con este pragmatismo mostrado en pocos días. Sin contar que Podemos sacó una declaración ahí importante en su línea, en el área como de género y de mujer de Podemos en España, contra el tema de el gabinete que había armado Tsipras, pues, Alexis Tsipras, donde se muestra la ausencia de mujeres. Una de las primeras críticas que recibe como fuego amigo, por así decirlo. Da para largo. Y que, yo creo que intenta al pendiente, en definitiva. Y ver ahí. No, yo también creo que hay que estar pendiente, pero claro, con la pequeña muestra de un par de días, uno espera de que nos sigan esa tendencia, o que sigan esa tendencia, no vamos a tener que esperar mucho tiempo para dar la crítica definitiva. Si ya llevan 2 días y ya han planteado política de línea roja, han planteado, ¿cómo se llama?, poner a un ministro de defensa de ultraderecha. Ya están poniendo en duda y están viendo cómo pactar la deuda externa en vez de no pagar la deuda externa, que yo creo que sería como la principal demanda o la principal política que podría levantar Syriza, sería el no pago de la deuda externa, que además sería un ejemplo señero, creo que, para todo el mundo. No hay que olvidar que Chile, a pesar de que intenta engañar de que no hay deuda externa, hay mucha deuda externa en Chile. Y sigue. Y sigue en aumento. La venta de bonos soberanos que hubo hace un mes y algo. Exactamente. Y sigue en aumento. Entonces, sería un gran ejemplo que algún país decidiera no pagar la deuda externa, porque plantearía a todo el resto de los países del mundo la posibilidad de no hacerlo. Pero Syriza parece que no, está pactando. Tal vez, no sé si toma una estrategia al estilo Cristina Fernández, que yo conté que... Hay que decir que comunicacionalmente fue muy inteligente el impugnar el 1% de la deuda externa, diciendo que son fondos buitres y que son asquerosos, y con eso legitimar todo el resto de la deuda externa, quedando como una antiimperialista supuestamente, pero pagando el 99% de la deuda. Fue una genialidad comunicacional, hay que decir que fue una genialidad. No sé si Syriza va a tomar una estrategia de ese estilo, diciendo no pagaremos la deuda más sucia de la sucia, o simplemente va a pagar o va a inventar un modo de pagarlo. Pero lo que uno ve es que por lo menos ya la idea de no pagar una deuda externa que parece y que a todas luces es ilegítima, ya no está ni siquiera planteado. Entonces uno no sabe qué esperar en realidad de dicha coalición y de dicho proyecto político. Uno claramente espera un poquito más. Por ejemplo, en Islandia, hace cuánto, 2 años atrás, la gente salió a las calles, dijo no, claro, un país chiquitito, una isla, pero salió a la calle y dijo no se pagan deuda y todos los políticos se van a su casa porque nosotros no creemos en ellos. Tuvo que renunciar el parlamento, tuvo que... ¿Te refieres a? Islandia. Ah, Islandia, el caso de Islandia. Claro, y se nombró un nuevo gobierno, se nombró un nuevo... Se hace una asamblea constituyente... Una, claro, y luego se determinó de que no se pagara deuda externa y se salían de todo eso. O sea, en un momento dado, eso te demuestra de que el pueblo puede tomar, presionar para tomar decisiones. Claro que acá en Grecia la situación se pone más complicada cuando hay una coalición dentro de ese gobierno donde está la ultraderecha, sí, y quedan a cargo del ejército. Digamos que en términos geopolíticos hay una diferencia enorme entre Islandia y Grecia, porque Grecia, claro, hay un tema ahí geopolítico interesante y muy potente. Hay que estar ahí. En definitiva, leyendo un montón de factores como para poder generar ciertas precisiones. De hecho, el caso de Islandia es un caso sumamente interesante, pero que obedece a las mismas particularidades, probablemente las mismas que tiene Grecia, para poder codificar. De hecho, es súper difícil entrar en esa lógica o en esa dinámica de particularidades, de idiosincrasia, de un montón. Mucha gente probablemente en el mundo no entiende por qué nosotros tenemos una derecha tan ahueonada, pero tiene que ver un poco también con nuestra idiosincrasia. De hecho, me acabo de desayunar porque estaba así como buscando cosas, Unidos por Ti, que esta nueva coalición de partido de derecha. Y fíjate que UnidosPorTi.cl es una weá del cáncer de mama. Estoy hablando en serio. Me meto www.unidosporti, que es básicamente el nombre que ocupa, y es un tema de una campaña de cáncer de mama. Es que es un nombre temporal, porque dicen que van a definir durante las próximas semanas el verdadero nombre. Y que es de París, de Sencosud. En serio, métanse www.unidosporti.cl y van a encontrar una campaña del tema de cáncer de mama. Y es de Sencosud. Corporación Cáncer de Mama Chile y París Sencosud están, por lo menos los que están abajo filmando. Tocando aquí es la mejor manera de detectar precozmente el cáncer de mama. Interesante, Unidos por Ti. No me imagino a Nudi tocando ahí. Yo me imagino a Jovino Novoa tocando y eso ya me da asco. Qué mala imagen. Claro. Uh-huh. Pero... Nada, de hecho, volvamos a Chile, traigamos nuestros drones para acá y volvamos un rato. A propósito de Unidos por Ti, otra forma del pragmatismo. ¿Ah? ¿Cómo embolar la perdiz también se llama esa parte? Que una coalición, de hecho salió hablando hoy día a propósito, el gobierno de esta coalición dice, ¿qué nueva coalición si son los mismos rostros de siempre? Perso, weón. Perso. Sí, ¿no? ¿Quién habla? Los creadores de la nueva mayoría. El encubrimiento de la Concertación. Y son los nueve mismos rostros. Y son los mismitos. Y caballo ellos, hablando caca. Claro. Así. Exactamente. Y ellos, oye, ¿cómo? Ellos están creando una nueva coalición que es exactamente lo mismo. Como si ellos no lo hubiesen hecho. Y lo hicieron en las mismas condiciones cuando eran oposición y dijeron, oye, hay que reinventarse. Y están mal. Mm. Y ahí nace la nueva mayoría. La gente se olvidó cómo empezó la nueva mayoría. La nueva mayoría empezó como un año y medio, casi 2 años del gobierno de Piñera. ¿Se acuerdan? Dice, ahora no, ya la nueva mayoría. Para retomar, hemos entendido lo que nos dijo la gente. Como dijo Ricardo Lago, para la segunda vuelta, he escuchado la voz de la gente. Exactamente. Pero... Y nos dimos cuenta que nos odiaban. Entonces decidimos, para no ser reconocidos, cambiarnos de nombre. Sí. Que la gente odie a la Alianza, pero no a Unidos por Ti. Claro. O como se llamen en un par de semanas más, que probablemente sea un muy mal nombre. Deben estar pensando así. Ya, este nombre irán a entender como unos troles. Oye, con esto los van a molestar con esta cosa. Ah, ya, cambiemos de nombre. Este, no va a ser de burlar. Por ser ponerle penta no sería muy aconsejable. Claro. Sí, no sería una muy buena idea ponerle Alianza Penta. Alianza Penta. No, es muy buena idea, obviamente. No es muy buena idea ponerle Alianza Penta. Pero es llamativo. A mí me da risa... por un lado, lo que... Para muestra un pezón, a ver, Unidos por Ti. Sí, que dice el Rula. Unidos por Ti es una cuestión de cáncer. Es gracioso, por lo demás. Es muy gracioso. Bueno, en Chile pasan cosas muy raras. ¿Tendrá que ver con Delfina Guzmán y que le decía cáncer a los que se ponían a seguir? Y resultó. Y tal vez resultó. Parí que y le pedía a Diosito. Y yo, mujer, te invitan a... Raro, rara esta cosa. Es muy raro todo esto. Es muy raro de todo esto. Estoy viendo ahí y he quedado anonadado. Sí, pero bueno, a mí, insisto, lo que me da más risa es la nueva mayoría, Concertación, que se siente muy felices de haberse cambiado de nombre y ahora que se cambia su, no voy a decir enemigo, que en realidad no son enemigos, su competidor, su amigo competidor, salen con las críticas, que ya es mucha perso, es mucha perso. Y bueno, hay que ver, en realidad, yo creo que en realidad la misma alianza política nomás le agregaron el PRI. No, claro, y el otro le agregaron al Partido Comunista. La pregunta es, sí, y al ¿hay MAS. Gente en el PRI? Sí, yo creo que el PRI es como el MAS. Ese partido que no tiene nadie. Yo del MAS conozco a Alejandro Navarro. Yo conozco a Alejandro Navarro y cheques que vienen desde cierto país petrolero latinoamericano. Conozco a Alejandro Navarro. Es como la izquierda ciudadana, izquierda ciudadana, hice. No tendrá juventud, yo creo, o tendrá. Capaz ¿y vos? Que tenga. Ay, qué mala onda. Estoy hablando cuando tiene juventud. Gente desubicada. Yo estoy leyendo lo que me llega acá. No, no vengas con cosas, el colmo. Estoy leyendo lo que me llega. Gracias, que está el vidrio. ¡Oh! No me amenace. No me amenace. No se suban por el chorro porque es viernes. ¿Ah? Tranquilo. Oye, la amenaza buena. Te salvó el vidrio, Toño. No, te salvó el vidrio. Lo voy a dejar pasar nomás porque soy buena onda. Que no le queda otra. ¡Chat! No tienta a tu suerte. Oh. No tienta a tu suerte. Oye, esto ya. Acá pido que va. Sí, continuemos, por favor. Sí. Continuemos. Adelante. Adelante, estudios. Barça, es muy Barça. Bueno, volvamos al tema. Voy a actuar de conciliador. Yo creo que el MAS no tiene nadie. Y el PRI tampoco. De hecho, cuando se murió el Colorín Saldívar, yo no sé si. Yo pensaba que el PRI se había muerto. Lo digo sinceramente. Que se había muerto con él. Se había muerto con él porque era un partido personalista. Es como que el PRO siga después con medio muerto. Pues. Sí, pero no, pues igual. Si no, el PRO no lleva proyecto. La urna es el PRO es un proyecto. Tenía ahí gente que lo llevaba. Po. El PRO es un proyecto. Un proyecto personalista. Quiero burlesco. Sí, Joaquín. Perdón, se me salió. Sí, no sé. Sí, y el MAS también es un proyecto amplio, inclusivo, no caudillista, que jamás remitiría a la figura de Navarro, como se te ocurre. Jamás. Es un club de esquí también, ahí para andar ahí en paseo en moto de nieve. Interesante. Entonces, claro, cuando uno dice incluimos al PRI, uno dice, bueno, en realidad ya hay... ¿Y qué significa esto en términos electorales? Nada, pero le cambia por lo menos la excusa para cambiar el nombre de la coalición. Y agregan a Evópoli, que en rigor tampoco es nada, porque Evópoli en realidad tampoco es como una gran agrupación política, una especie como de revolución democrática de derecha, con todo lo que eso implica. No digo que la revolución democrática sea de izquierda tampoco. Y eso es todo la coalición nueva, pues, pero claro, le da un nuevo nombrecito. Y lo interesante es que Amplitud quedó afuera. Eso es interesante, hay que decirlo. Yo creo que algo que merece un mínimo análisis es que Amplitud quedó afuera y bueno. Pero tiene sus razones. Claro. Y sus razones serían de que Piñera es su candidato. Exactamente, entonces Piñera puede elegir lo que quiera. Claro, entonces en ese momento Piñera queda con una base y desde esa base puede proyectarse hacia esta nueva institucionalidad. Claro, yo creo que lo que Piñera quiere es jugar solo la primera vuelta y obtener la alianza necesaria en segunda vuelta, que yo creo que algo así es lo que pretende Piñera. Porque Piñera sabe que saca una, yo creo que sabe que saca una buena votación, solamente requiere aparecer en la papeleta al principio. Y después puede negociar con la derecha lo que quiera, o si es que se da cuenta, en realidad puede negociar con la Concertación y volver al poder, tal vez con una jugada bastante inteligente. Entonces le conviene estar fuera de estas dos coaliciones. Claro. Le conviene justamente una tercera, una tercera posición. Una tercera posición que además le va a permitir negociar en términos convenientes con quien sea. Y yo creo que por ahí está mirando Piñera. Habría que ver qué candidatos lanza cada coalición, y tal vez Piñera tiene buenas posibilidades. Porque hace un tiempo las intenciones de la derecha era que la Democracia Cristiana se fuera con ellos. Pero parece que no le está resultando todavía. No, de hecho, en cambio, con esto, Piñera puede lograr sectores de la Democracia Cristiana que lo apoyen, y a la derecha, porque la derecha en una segunda vuelta seguramente iría Piñera, pero no iría el candidato de la derecha, después de toda esta situación de Penta, que no sabemos hasta dónde puede llegar, porque estamos recién empezando con la situación de Penta, y que es uno de los icebergs que se supone que estarían apareciendo. Entonces, la situación puede venir en eso, en que Piñera se está afirmando en que en un futuro próximo puede ser el candidato de la derecha sin problema. Claro, y además también uno no sabe en realidad cuál es el futuro de la UDI. Entonces, y él no se va a sentir tampoco amarrado por Penta, o se comprometió, o sea, marcado. Piñera se financia solo, y eso todos lo sabemos. Entonces, por lo tanto, no tiene ese problema de que le saquen en cara que, sí, tú estuviste con Penta, que esto, que recibiste plata. No. Entonces, por lo tanto, está más limpio en ese sentido. Más limpio que Jorge Pizarro. Claro. Oye, sí. Es raro eso, a propósito de este, de que salgan gente de la nueva mayoría y pase piola. El caso de Eugenio Tuma, que sale a decir, oye, fue un error involuntario, reconociendo que había ocupado boleta hasta el motel que iba y las pasaba como gasto en el Congreso. Por ejemplo, está ahí la hija estudió inglés, ¿no? Pasamos como gasto del Congreso. Juntaba boleta, según, ya que hay que tener mucho cuidado hoy por hoy, señores con poder, cuidado a la gente que echan de la pega. Porque la venganza de los ex empleados está. Ahora están gritando, no les importa nada. Puede ser. Porque siempre antes ya conseguían otra pega y se quedaban piola, ya olvidémonos de esa pega que tenía. Oye, Gabriel, ahora no, gritan. Disculpa, voy a hacer un pequeño paréntesis. Gabriel, el termo está en la mesa, y búscalo bien, abre el ojo y aprovecha a hacer aseo. Eso quería decir nomás. Sí. Gracias. ¿Ah? Y no ocupe nuestro tele para decir cosas o para pedir cosas tan domésticas. Así es. ¿Ah? Llama por teléfono. Sea más eficiente. O que abra silenciosamente, cosa que no sé si pueda, y pregunte. ¿Dónde no, está? Porque no es silencioso. Tiene problemas de motricidad. Y ahora más encima recuerda su alma, así que... No, pero la guardó en un frasco. Tiene su alma todavía, la tiene guardada. ¿Y si le robamos el alma a Gabriel? ¿La tiene guardada para no perderla? No sé si valdrá la pena. No, porque no quiere tenerla, porque lo pasó bien sin alma. Entonces, como lo pasó bien sin alma, no la quiere guardar en su cuerpo nuevamente. Lo que tiene aparte, por si la necesita en algún caso. Hay gente loca y Gabriel. Exactamente. Yo pensaba que Gabriel se había ido, pero veo que sigue acá. Oye, hay manifestaciones afuera del Ministerio de Trabajo. Ah, sí, exactamente. A propósito viendo. De hay un... Con huérfano. De varios sindicatos, respecto a una crítica a la actual reforma laboral que está llevando el Ejecutivo en el Congreso, la cual se ha denominado como anti-huelga y contra la libertad sindical. Sí, de hecho, la radio acá sacó un artículo bastante adecuado respecto a eso, en donde se muestra, por ejemplo, el tema de la huelga pacífica, que son bastante sospechosos, o sea, de qué es una huelga pacífica, y en realidad justamente las huelgas no son pacíficas, por lo tanto, eso genera una pérdida de marco de acción en caso de realizarse una huelga, en donde, por ejemplo, los dirigentes sindicales pueden ser desaforados por prácticas antisindicales. por cortes de camino, por no dejar entrar, por ejemplo, a los clientes a la empresa o por no dejar entrar a los productos a la empresa, eso se consideraría como una huelga no pacífica y, por lo tanto, el desafuero a los dirigentes sindicales y con ello, por supuesto, valga la obviedad, el despido de dichos dirigentes de la empresa. Y término inmediato de la huelga. Y término incluso inmediato de la huelga. Y un montón de cosas que son bastante negativas. Entonces, claramente hay que analizar punto a punto en realidad esta ley, que muy por el contrario de lo que uno imaginaría sería un avance tibio, o incluso algunos que dirían, bueno, esto es como lo típico de las reformas de la nueva mayoría, que en realidad no suman ni restan. Acá lo que se está diciendo es que en realidad derechamente resta. Es una ley para el control social, una ley para justamente para controlar y evitar que las huelgas lleguen a ser una medida de presión real. Entonces, claramente hay que tomar cartas en el asunto. Esta es la primera manifestación. Uno espera de que estas manifestaciones vayan en aumento en la medida que también se vaya sociabilizando el contenido de esta reforma, que yo creo que es algo que también hay que impulsar y también hay que llevar adelante, porque muchos no saben en realidad, bueno, muchos no saben derechamente que hay una reforma laboral o un ajuste laboral, pero que un ajuste justamente desfavorable. Por lo tanto, en la medida que esperamos que se esté sociabilizando esta política llevada a cabo desde el gobierno y que ya entró en el Parlamento, vayan aumentando los gestos de repudio, vayan aumentando las protestas y las movilizaciones en contra de esta ley. Porque una ley que, insisto, va a cambiar las reglas del juego en contra de los trabajadores, parte natural de, además de la lógica también del gobierno, en realidad, de estar del lado de los empresarios. Uh-huh. Esta es una ley para los empresarios, no cabe duda de ello, le está dando garantía a ellos y no a los trabajadores. Entonces, no dejarse engañar. Todo muestra que sí, por lo menos en el tema de la lectura ya más profunda de lo que es el proyecto de reforma laboral o que pretende regular, en definitiva, el tema de las relaciones laborales, que es un poco más o menos hacia donde apunta este proyecto que fue ingresado el 5 de enero al Congreso y que está en su primer trámite constitucional. Ha despertado incluso molestia en lo que se ha denominado cierta división dentro de la misma CUT, en donde ya hay claramente dos líneas adentro, y una que no está muy contenta con las negociaciones que se han llevado a cabo con el gobierno, y en la cual dicen que esta reforma laboral no es buena. Que han salido, de hecho, a señalarlo. Recordemos que, y lo conversamos acá hace unas par de semanas, la CUT no se presentó cuando debía presentarse en la comisión que está discutiendo esto en el Congreso, básicamente en señal de protesta. Después siguió continuando las negociaciones y las conversaciones, pero diciendo que esto no era lo que se había comprometido en un momento determinado el Ejecutivo, y que esto no era lo acordado, de que se habían puesto otras cosas de que no estaban de acuerdo ellos como CUT. Y que, bueno, en definitiva, también entendiendo de que la CUT se juega gran parte de su prestigio en esta reforma laboral, la cual de una u otra manera negoció a propósito del tema del reajuste salarial y otras cosas más, diciendo, bueno, tenemos un reajuste salarial no tan bueno porque tenemos otras cosas que son también muy importantes, como el caso de la reforma laboral que se ha comprometido este gobierno. Bueno, la tira en términos de proyectos y no es muy buena. De hecho, se ha llamado básicamente esta reforma laboral como una reforma antihuelga, porque dice, no, consagramos el derecho a huelga, pero la restringe a niveles irrisorios, en las cuales se penaliza básicamente y se criminaliza ciertas herramientas que tiene en sí mismo la huelga. Entonces, es decir, como vamos, la gente que bloqueen de una u otra manera la entrada de una empresa va a ser declarada de huelga ilegal. Así de simple. Está el tema de quitarle fuero sindical a los dirigentes. En caso de que, por ejemplo, sean denunciados por una empresa, de hecho existe. Por lo demás, durante, probablemente ya la próxima semana vamos a estar conversando la situación de Walmart. Walmart se creyó contra los dirigentes sindicales de todos los sindicatos. Uh-huh. Son temas que vamos a estar viendo. Ahí te faltó ponerle el tema de la reforma laboral. No se entiende mucho el tema del hashtag. Sí. Que ahí está los apuntes que lo tiró en el tele el sí, Joaquín respecto al tema de la reforma laboral. Tiré lo del texto de la radio y otro más. Así que hay que ver. De hecho, vamos a estar revisando parte de aquello. Pero vamos a hablar sobre educación a propósito que salió un video de la FECH que está simpático. Mentira, mentira. Y sale hablando Bachelet, salvando Isaguirre. Lo sacó ayer, que generó cierta polémica. Ya estaba viendo CNN y salieron cada rato de mostrar el video aclarando de que ellos no tenían nada que ver, que se ocuparon sus imágenes sin permiso ni tuvieron que ver la edición. Hay gente que creyó que esto lo había hecho CNN. Está bueno, pero... donde muestra un poco el tema de la reforma educacional, particularmente la ley de inclusión escolar, que fue la que terminó aprobándose en el Congreso definitivamente y ahora pasa a revisarse en el Tribunal Constitucional y se devuelve al Ejecutivo para que haga el reglamento y sea promulgada ley. Ahí hay todo un tema. ¿Qué es la reforma educacional? ¿Qué se aprobó en definitiva? ¿Se termina con el copago? ¿Se termina con el lucro? ¿Se termina con la selección? Lo que le doy un adelanto, ¿se termina con el copago? No, no se termina. Y le vamos a explicar por qué. ¿Se termina con el lucro? No, se regula. Uh-huh. ¿Y se termina con la selección? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque hay unos plazos extremadamente largos y mucha gente está leyendo y haciendo caja de resonancia a titulares cuando en definitiva no ha leído, parece, el tema de la ley. Se habla del 30%, por ejemplo, para lo emblemático, cuando eso no es cierto. De hecho, es gradual. De hecho, se va a empezar perfectamente con casi un 80% y de ahí, paulatinamente, cada año se va a ir eliminando un porcentaje en términos de admisión. ¿Existe la tómbola? No existe la tómbola. En ninguna parte, no sé de dónde sacaron eso, pero hay ciertos criterios para establecer y entender cómo se va a elegir en los colegios que tienen sobredemanda, ojo, que es cerca del 15%, el 85% de los colegios en Chile, y particularmente, valga la redundancia, los particulares subvencionados, no tienen sobredemanda. Al contrario, siempre están con ciertas carencias en términos de matrícula. Por eso empiezan las campañas, matrículese acá, tenemos excelencia académica, y el del otro lado también tiene excelencia académica, y el del lado también tiene excelencia académica. Todo el mundo tiene excelencia académica porque comprar pendones poniendo excelencia académica es bastante barato. Sobre todo si se los compra a Sergio Díaz. Ah, no, él está preso. Es que la última vez le vendió los pendones a la campaña de Michelle Bachelet. Estaba preso por el caso de fraude al FUT, por si no lo sabía. ¿Nos vamos a una pausa musical? ¿Les parece? Me parece. Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? No sé, la suerte de la olla. Ponle aleatorio. No. Voy a poner orden alpabético. Pon la Gabriel. Selección de cuya de Gabriel. La gran Gabriel. Colección de cuya. De Gabriel. Agradezca a Gabriel que estaba sin alma, ¿eh? Si no, uff. Nos vamos a ir con, no sé, con cualquier cosa. ¿Quieres escuchar algo particular tú, Alfonso? No, porque cada vez que yo digo me gustaría escuchar tal cosa, me mandan a la al postrero. Ay, que soy mal hablado. Mejor no. Qué piñita. ¿Pide algo? No. No pide. Qué mentiroso el otro día. Yo quiero escuchar Valparaíso digital. Y lo pusimos. Ah, de veras. Ay, siempre lo hacemos. Esto es como para ponerlo con rojo en el calendario. No, por favor, no. Hola. Vamos a ver qué. Soy el llamado misterioso. Y estoy, quiero saber, quiero hablar con la RBF. Vamos a tener un llamado telefónico a última hora, sí, pero así, encima. Raspando la olla. Tenemos un llamado desde Miami. Que vamos a salir. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cómo Miami, Antonio? Oh, no puede ser, pero sigue el vacacionero. Llamando desde el crucero del amor. No estoy en Miami. No le mienta al auditor, estoy en Cancún. ¿En dónde? En Cancún. En Cancún. Ah, muy bien. Ajá, un poquito más acá nomás. ¿Cómo están, amigos de Radio Villa Francia? Estamos no tan bien como tú, pero sobrevivimos. Claro, no estamos guatita al sol, pero bien. No, acá está nublado, ha estado el litoral todo enero prácticamente nublado, así que vine a buscar a la familia ya. Comiéndote una palmerita en la playa. Confiesa. Sí, se escucha el mar a lo lejos. Se escucha el mar, se escucha al cuchufli, cuchufli, se escucha ahí a lo lejos. Sí, ahí tenemos que comer completo. Oye, ¿cómo han estado? Que en la mañana lamentablemente no los pude escuchar porque el internet acá no es muy bueno. La señal no es muy buena, así que me tuve que mover para poder llamarlo y conversar un poquito con ustedes. Ah, de veras que en Santiago es mejor, po. Bueno, no es mucha la diferencia, pero... Típico comentario santiaguino que va vacacionar y todo. Ah, está bueno, no hay nada. Bueno, los teléfonos están todos malos. El internet malo. Y acá estamos en la misma. No, si a mí me da lo mismo que no hay internet. Lo que pasa es que no puedo escucharlo para saber cuáles han sido los principales temas de conversación que han tenido ustedes durante esta mañana en uno de los matinales más escuchados de la radiofonía de Chile. Decir lo mismo en la otra radio. Sí, no, disculpa, en las otras radios. Radio La Clave es la mejor del mundo. Lo escuché otro día. Y es escuchada en todo el planeta. Sí, es la mejor del mundo. Después, Radio Agricultura, te amo. Qué feo eso. Oye, no, tuvo fea. Sí, no, yo pensé... Por favor, voy a hacer mi descargo yo. Y una vez pensé que estaba en la Radio Agricultura y de repente me di cuenta que era, me había equivocado y era Villegas. Le mando las disculpas porque te confundí la voz, pero eso. ¡Oh! ¡Oh, Villegas! Doble agresión. Es el doble bullying. Pero caché que nosotros hacemos bullying de forma unida, porque estamos unidos por ti. Así es. Ah, claro. De hecho, estamos unidos por ti. Por mí. Y se divertirán. Chan. Oye, ¿se enteraron de este encuentro entre Bachelet con Evo Morales? Sí, no teníamos... ¿Cómo no enterarnos? Salió en toda la prensa, dos veces en la CELAC, dos veces. Una en la mesa, sí. cuando van a cenar, la camaradería y todo bien portado, hablando cosas correctamente. ¿Cómo podríamos decir? Es como un baile de careta, en definitiva. Pero después se juntan, aparte de todos. Sí, sí. Aparentemente estarían retomando la agenda desde ese punto y, bueno, por cierto, que creo que sería una señal interesante acercamiento entre ambos presidentes cuando la situación era distinta a partir de la visión del canciller Muñoz. Yo creo que es una señal interesante. Ahora, el tema marítimo queda congelado porque está en un tribunal internacional. Pero al menos ya es retomar algo que durante la administración de Piñera definitivamente se había dejado de lado y las relaciones habían estado muy deteriorada y se han ido deteriorando progresivamente. Expláyate. Ah, perdón, yo pensé, no sé si estaba esperando la intervención de ustedes, pero bueno, de todas maneras, esto yo creo que es una señal reinteresante, repotente, recordarle un poco a los auditores que la agenda de los 13 puntos fue una agenda que se comenzó a establecer en el primer mandato de Bachelet, ¿ya? Entonces los puntos centrales eran desarrollo de la confianza mutua, integración fronteriza, libre tránsito, integración física, complementación económica, el tema marítimo que era el punto 6. Ojo, de la agenda de los 13 puntos, sí, sí, el punto 6 era el tema marítimo que hoy está prácticamente en el congelador. Bueno, también el tema del Silala, que otro tema ahí que lo hemos conversado también ahí en la radio, la lucha contra la pobreza, que Bolivia ha avanzado bastante, bueno, Chile también, pero Bolivia ha avanzado importantemente en esa materia, seguridad y defensa, control del tráfico de drogas, educación, cultura y temas varios que en el fondo consistía originalmente la agenda de los 13 puntos, que ha sido una agenda que lamentablemente no se pudo avanzar de manera bilateral, esperable que se pueda retomar, pero lo importante es que Bolivia y Chile den una señal interesante de acercamiento. Ahora, le paso el dato, ¿eh? Este año, dentro del instituto donde yo desempeño la área académica, estamos preparando el primer Congreso Internacional de Paradiplomacia y Transfrontera. Se va a estar realizando el primer semestre de este año con invitados bolivianos y también académicos europeos, donde vamos a estar conversando de este y otros temas. En una de esas sería interesante que la gente que nos sigue en la radio, nos escucha y alguno de ustedes también pudiera participar, pero viene muy, muy interesante. Max, siempre la vanguardia académica. Bueno, ese reclame fue auspiciado por el gobierno de Bolivia. Sí. Con la cónsul Magdalena Cajía. Faltó decir amiga mía. Ojo, que es solamente académico y no porque también algunos diplomáticos quisieron participar o podrían haber participado, pero lo vamos a cimentar y lo vamos a enfocar solamente en el aspecto académico, para diplomáticos, sociedad civil, en fin. ¿Eso descarta lo romántico? Claro, descartamos lo romántico, exactamente. Esto es... Saludo a tus hijos y a tu señora que están ahí. Desubicado, Joaquín, sí, vos, como siempre. Niños, vengan a saludar aquí, manden un saludo. En Juan grupo, Pablo, uno, ¿cómo está? Cualquier caso. Ah. ¿Se escuchó, no? Hola, no, sí. No se escuchó muy bien, que modulen. A ver, hola. ¡Hola! Hola, ¿cómo estáis? Hola. ¿Cómo hola. Están? Bien, aquí están jugando y ahora vamos a ir a dar una caminata para estirar un poco las piernas. Oye, se escucha bien fresco ahí el viento en el Caribe. Sí. Claro, el Caribe. No, hombre, está súper agradable, así que... Y ahí fuimos a comprar... O sea, con lo que pituteas deberíais sacar a la familia al Caribe, pues cabro. No, claro, con todo el pituteo. y así que, bueno, interesante por lo menos esta reunión de Bachelet con Juan Morales. ¿Eh? Yo, la verdad, las cosas también, la otra conversación... que tuvo Bachelet está relacionada con Maduro. Ahora, no hay una agenda o no hay información concreta si efectivamente hayan o no discutido el tema de Leopoldo López, pero probablemente yo creo que una conversación íntima, a lo mejor más de alguno de esos temas tienen que haberlos tocado. Oye, a propósito de Venezuela, bueno, está el viaje de Piñera que fue respaldado dos veces seguidas por Heraldo Muñoz acá a la Cancillería, y que ahora aparece una carta de exministro de la Concertación, sí. entre ellos está Soledad Aliviar, que en el 2002 apoyó el golpe que se estaba dando, claro, el golpe que se le dio... en un momento terminado a Hugo Chávez Fría y que pusieron a Carmona en ese tiempo y que después, bueno, terminan algunos arrancando y otros terminaron procesados. Y hay otra carta, no sé si te enteraste también, otra carta de los propios partidos que forman parte de la nueva mayoría. Uh-huh. ¿Qué te parece esta carta y esta postura que desde la nueva mayoría sale respecto a lo que ocurre en Venezuela? La verdad, Toño, yo creo que aquí hay un oportunismo político. Me parece que abogar por democracia en Venezuela, ya podemos estar de acuerdo de que es importante instar a las partes de que respeten el mandato democrático ganado por Maduro, pero también hay una ¿cómo se llama? Podríamos decir una incoherencia por parte de algunos representantes de la nueva mayoría, porque no han tenido la misma posición con respecto a lo que ocurrió en México, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, cuando tú defiendes la democracia, tienes que defender la democracia, si es que realmente la defiendes, es la democracia para todos, independiente del tinte político, pero aquí hay una inconsistencia profunda de algunos representantes de la nueva mayoría que tienen cercanía con Leopoldo López, pero que no se han sensibilizado ante el dolor y el malestar de los padres de los 43 normalistas desaparecidos y la ola de violencia de sistemática violación de los derechos humanos de los detenidos desaparecidos que hay en México y de la preocupante situación de la democracia en México. Entonces, cuando uno escucha a estos personajes, bueno, se usa Venezuela y no referencia a México, entonces es que hay un interés de por medio. Ahora, claramente hay una sintonía más cercana con México que con Venezuela, pero me parece que la defensa de la democracia va mucho más allá de la cercanía ideológica. Y eso creo yo que invalida cualquier posición con respecto a esta carta de los 13 personajes, me parece que eran, y que lamentablemente da para pensar que efectivamente nuevamente están de acuerdo en instigar un probable golpe militar en Venezuela. Si ya fueron capaces de apoyar inicialmente uno, ¿por qué no lo pueden hacer nuevamente? Entonces yo creo que hay una inconsistencia, hay que decirle claramente a este personaje de que la democracia también se está viendo perjudicada en México y que no han tenido ningún tipo de palabra que abogue por la búsqueda de justicia de los normalistas. O lo que pasa en Haití, o lo que pasa en varios otros países. O lo que pasa en China, o lo que pasa en Hong Kong. Ahora, si uno lo mira en términos de los precedentes que tiene, no parece tan descabellado. Leopoldo López ha sido recibido acá en Chile. La última vez me acuerdo que incluso encabezó esa recepción Fulvio Rossi del Partido Socialista. Y con Carolina Rabá también participó. Y con Carolina Rabá también, que firma también la carta de estos exministros. Exacto, hay que hacer un poco de historia en esta materia. Sí. Entonces, dime nomás. No, es que quería recordar el caso de Leopoldo López, que está por lo ocurrió durante febrero, que uno de los instigadores de lo que fueron las guarimbas, donde murió gente sí. Como que se olvida. Recordemos que dentro de esas personas que fallecieron, hay una chilena, precisamente sí. Por sectores reaccionarios de oposición al gobierno. Que, insisto, uno le puede parecer, le puede gustar o no el gobierno, particularmente ahora de Nicolás Maduro, pero acá hay un intervencionismo y es raro, porque por ejemplo estaba Sebastián Piñera, que viaja y que es respaldado por la Cancillería a referirse de política contingente en un país, y acá se expulsaba a la gente extranjera que tenía posiciones respecto a lo que estaba ocurriendo. Recuerdo al caso de dos observadoras de derechos humanos italianas que se pidió de parte del gobierno, en ese momento estaba Chadwick de vocero, la expulsión de esta ciudadana italiana. Una de ellas de hecho no pudo ser expulsada porque tenía doble nacionalidad, también era chilena, pero fueron seguidas, habían trabajo de inteligencia, fueron detenidas en un momento determinado también por participar en una marcha. Llamativo eso. Es que claro, porque bueno, recordemos también que en algún momento ustedes también lo mencionaron ahí en la radio, en el programa, las graves hechos de represión por parte del gobierno de Piñera. Entonces, uno dice, estamos por la defensa de la democracia y en tu gobierno tuviste situaciones como la de Teófilo Aro, ¿cierto? Que de una grave situación de represión en Aysén, como también la grave represión de los estudiantes en agosto. La de Freirina, la de Chiloé. Entonces podemos hacer un listado enorme. Sí. Enorme. Entonces, ¿hasta cuán preocupados estamos de la democracia? Entonces yo creo que es un tema que, insisto, para la región, para Latinoamérica, debemos nuevamente sentarnos a pensar qué tipo de democracia y qué tan democráticos son algunos presidentes latinoamericanos que dictan clases de moral en algunos países con los cuales no se tiene sintonía ideológica, pero en el propio país aplican el mismo tipo de represión, olvidándose de los compromisos democráticos que se han adquirido. Ojo, que compromisos que se vienen desarrollando desde el año 90 en Latinoamérica, en términos de compromiso con la democracia. Y aquellos países que no respetan los compromisos democráticos deben tener una dura sanción. Por ejemplo, con lo que ocurrió con Paraguay y este derrocamiento parlamentario que tuvo Lugo. Paraguay sufrió duras sanciones por parte del resto de los países latinoamericanos. Por tanto, insisto, yo creo que aquí hay el señor Viragallo, el general de Arriagada, la señora Soledad Alvear, tienen un doble discurso con respecto a la democracia. Entonces, yo creo que debemos ser súper tajantes en decir que si se va a defender la democracia en un lugar y se va a hacer oídos sordos con lo que está ocurriendo en México, por ejemplo, solo por situarla acá, o lo que ocurrió en Colombia en algún momento determinado, por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe y los falsos positivos, me parece que uno ya tiene mayor información y le puede decir usted está solo aprovechándose de una situación que está viviendo de polarización política en Venezuela y, por tanto, recordarle cuál fue su participación en el autogolpe del 2002. Entonces yo creo que esas cosas tenemos que dejarlas en claro y comentarle también a la opinión pública en cuáles han sido los dobles discursos de algunos políticos chilenos. Parece que viene para algo porque están me están apurando por acá ya para ir a la caminata familiar. Que vayan a jugar así con arena, pues si para eso está la playa. Van a ir a las ruinas mayas, ¿verdad? Las ruinas mayas. Oiga, les envío un abrazo muy fraterno a todos. Mucho cariño también les manda a mi familia por acá, los niños que siempre, en alguna ocasión, me acompañaron a la radio. Así que les mandan un saludo también a todos por allá. Y a ver si me reciben un día en la semana, la próxima semana, antes de que me vaya de vacaciones. Por allá, antes que sea el viernes. Qué bueno que precises que no estás de vacaciones ahora. Salgo hoy día de vacaciones y las necesito con urgencia. Pero a ver si me reciben un día la semanita por allá, antes de que nos vayamos con la familia por supuesto. A dar otra vuelta a la playa. Coordinamos ahí esa avenida. Perfecto. Oiga, un gran abrazo a todos por allá. Chao. Que sea un excelente programa como siempre. Saludos a la familia ahí, que la pasen rico. Y a pedir, tráete unas unos dulces ahí cuando pasé en el peaje, pero de aquí a que lleguen... De la ligua. Oye, ¿por qué no te compras unos cigarros en el duty free de vuelta? Sí, también. A todos le pedimos lo mismo y nos lo traen. Mismo. Oye, sí, agradecemos a toda la gente que nos trae eso. De la ligua. Oye, todo esto, a propósito del libro, tú coordinaste el tema del libro con Severina, ¿cierto? Sí, ya me mandó su información, así que yo, la próxima semana se la voy a estar enviando el libro ya. El libro Paisel lo mandamos. Nosotros podemos mandarle el libro. Ojo, el de Aysén. Nos falta el de la chica de Maipú. Pero el de Aysén ya fue para allá, no sé si ha llegado, pero lo mandamos nosotros ya a Paisel. Eso, para decir que cumplimos y que queda aquí en acta frente al notario, el notario Alfonso Carmona, un notario importante que tenemos acá en la radio. Ya, perfecto. Oiga, un gran abrazo, que esté muy bien. Chao, un abrazo, que esté muy bien, Max. Chao. Ahí estábamos con Max Quitral. Buen teléfono satelital. Que puede, po. ¿Ah? Sí. Roaming. Y nada, pues, ahí estábamos con Max Quiral, que le toca los viernes acá, pero ahí ya estuvimos hablando el día de ayer. Fue a buscar a la familia ahí a la playa. A Mallorca. Le mandamos un saludo también grande para ellos. Nos vamos entonces con una pausa musical y nos vamos a ir primero con Sui Generis. Este tema que se llama Tribulaciones, Lamentos y Ocaso. Y Ocaso, de un rey, me parece. Sí. Que alguien me dice así como, de Alfonso me están soplando aquí. No. Tribulaciones, lamento y ocaso. ¿No te gusta? Ya cambiamos el tema, ¿no? Bien, ¿no? No le gustó. Nos vamos con otro tema. Vamos con Fran Delgado, que era frustra, que no la hemos tocado nunca. ¿A quién? No, nos vamos con Sui Generis. Nos vamos con este tema que lo programó ahí Mauricio Donoso. Voy a cortar el celular. Es que era para hacerle gastar más. Sorry. Pero no pudimos. La operadora se va a enojar. Sí. Y regresamos a la vuelta de esta pausa musical acá al matinal de Radio Villa Francia. Con Alfonso, que estábamos en el planeta Tierra. Las tribulaciones de Alfonso. En la radio. Oye, el Alzheimer está pesado. Yo llegué hoy día al programa y no sabía dónde está. Casi me equivoco. En cualquier momento... Esa pregunta fue muy filosófica. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y yo me quedé descolocado, dije, tal vez no estamos. La gente decía, oye, pensamos que están de vacaciones. No, estamos acá. Con un calor increíble. Pero bueno, seguimos. Entonces nos vamos con Sui Generis y esto que se llama Tribulaciones, Lamento y Ocaso de un Rey. Suena en Radio Villa Francia, Sui Generis. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Este lugar vivía en la cima de la colina, desde el palacio se veía el mar y en el jardín la corte reía. Teníamos sol, vino a granel, y así pasábamos los días, tomando el té, riéndonos al fin, porque murió la este lugar, aunque muy bien no lo conocía, y habían dicho que atrás del mar el pueblo entero pedía comida. Les molestaba su barriga, yo era su rey, así lo dije.

se equivocaba, creyó que el norte era el sur. Se equivocaba. Cierta tarde la viejecita, que aún así seguía creyendo en el socialismo, revisándole de pura intrusa la mochila a su chosno tátara bisnieto sobrino, se dio cuenta que el gurí era aficionado a la botánica, ¿viste? ¡Ah, ya está la cagada! Dijo la vieja y se fumó un pito total. ¡Qué weá! ¡Quedó más volada la pobre anciana! ¡Ay, se pegó un fierrazo también! ¡Qué weá! ¡Total está la cagada, weá! ¡Quedó súper duranga la veterana, oye! ¿Y qué tanto le van a decir que es drogadista la vieja ahora? Ay, qué weá, dijo la vieja, que se mandó un mezcal al seco. Total, ya está la caga. ¿Y qué le van a decir? Que alcohólica a la anciana ahora. Ay, qué weá, dijo la vieja. Y realizó una rápida ingesta de honguitos que encontró por ahí. Peyotitos, San Pedrito, Floripondio, Chamico, Yerba Loca. Oye, la viejecita creyó tener una regresión hipnótica a vidas pasadas. Creía que Lagos era Allende y Zurita, Neruda, oye. Creía que Lili Pérez era Gladys Marín. Moya era Vilarín. Menem era Onassis. E Insulza, el tío loco, el tío Luca de los Locos Adam. Al término de su viaje astral, la viejecita, que a pesar de haberle visto las espaldas a los ex líderes que le hablaban del socialismo y ella misma haberse transformado en una alcohólica drogadista que aún así seguía creyendo en el socialismo, despertó a su viejito que dormía acurrucado al lado. Los líderes tenían computador con disco duro. El viejito tenía un computador con disco flácido. Y le dijo: viejito, viejito, aparcero mío, he tenido una visión. Debemos fundar un nuevo partido. El viejo le dijo: y tendría que ser de izquierda. La vieja le complementó: y campesino. El viejo retrucó: y obrero. Eso, dijo la vieja enderezándose las almohadas. Partido de izquierda, campesino, obrero. Tírame la P, P, pásame la I, I, agrégame la C, C, enchúfame la O, O, como dice, pico. ¡Más fuerte! Pegó el aullido la veterana. ¡Pico! Gritó el viejo con todas sus fuerzas. No se oye con todo el alma mierda, bramó extática la anciana. ¡Pico! Barritó a punto de desvanecerse el viejo. Bueno, la propaganda ya estaría escrita en todas las paredes de Chile, por lo menos, dijo el viejo. ¿Ah? ¿Quién se preocupa de los derechos humanos? ¡El pico! ¿Quién defiende a las minorías? ¡El pico! ¡Pico para los obreros! ¡Pico para las dueñas de casa! ¡Pico para los gays! Agregó maliciosamente el viejo. ¡Arriba los pobres del mundo! Gritó el viejito. ¡Ah, los pobres, mejor regalémoselo a la UDI! Dijo la vieja. Total, los pobres ya cambiaron su conciencia por unos microondas. ¿Querés comunicarle al pueblo tus ideas? Le preguntó el viejo a la vieja. ¿No se ha desubicado, aparcero mío? Le dijo la viejita coquetonamente. ¿Pero qué malo he dicho? Inquirió el veterano. ¿Acaso no crees que me di cuenta que me estás sugiriendo que me dirija al país? Respondió pícaramente la vetusta dama. Todo preso es un preso político, decía el expreso político, mientras displicentemente ojeaba su manual de sociología en francés. Displicentemente ojeaba su manual de sociología en francés. Luego vino un silencio, y después un mareo, y después un vaivén. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Entonces subiste tú en agua, te pusiste linda, yo sé bien por qué. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!

agradezco mucho estar en estos momentos. Pero hay otros que no están y que están escuchando, que probablemente están en el trabajo. Uh-huh. O que probablemente están en la cama, así como sin ganas de levantarse, escuchando. A mí no me gusta tanto la playa. Un río, una laguna, un lago. No, a mí los lagos me caen mal. ¿Ah, sí? Sí. Sí, es que mucha agua, claro. Sí. Te enguatan. Sobre todo los Ricardo. ¿Por qué te caen mal los lagos? Son tan lindos. ¿A tu costa hay lindos lagos? No, no, no. Estoy hablando de... Ya. Sin comentario. Estamos en el matinal. Estamos en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5 FM. Sí, debo reconocer que me estiré un rato afuera y no quería volver. ¿Y si terminamos ahora, sí? De costal, terminé escuchando. Sí, no hay nadie. No hay nadie escuchando. O sea, de parece que sí hay gente, pero... Pero vea Mauricio Donoso, Peluso, igual van a entender, pues si son amigos. Les mandamos programas repetidos. El Rula, sí, ¿por qué no así eso? ¿Por qué no pusimos otro bloque, así como la vuelta ya, de...? Supongamos que vamos a hablar del caso Penta, desde el inicio. Por eso, ponemos la cuestión. Ponemos claro. Play y... Play. Que venimos diciendo como lo mismo hace bastante rato igual. Por fin, ¿ah? Te reconocen. Agreguemos otro personaje a la teleserie, Jorge Pizarro, senador de la Democracia Cristiana. Que está... Gente muy urgida está leyendo el caso de Sokimich. Tiritando la papa caliente que tiene nerviosa la nueva mayoría. Ahí está complicado. Uh-huh. Más complicado que el yate. Sí. Esto, sí. Bueno, estoy leyendo acá la nota de El Mostrador. Esto a propósito de que, bueno, aparece la compañía de Ponce Leroux, de Julio Ponce Leroux, y que está bien... complicado la nueva mayoría porque, bueno, es sabido la transversalidad en términos de el ex yerno de Pinochet, que si bien, acá cito textual, que si bien ideológicamente está más cercano a la derecha, la delicada situación que enfrentó por el caso Cascada, del cual hemos hablado y lo llevó a estar enfrentado con el gobierno de Sebastián Piñera, durante el gobierno de Piñera, y la asesoría política de Enrique Correa, ¡chan! Así, siempre en todo lo oscuro está metido ahí Guatón Correa. Le han permitido construir redes en ese mundo. Entonces, en cualquier momento aparece ahí... ¡Pah! El caso Nueva Mayoría. Acá hubo como claro. Risa, hubo como risa, se escuchaba una risa. Yo no escuché nada. No, tampoco. ¿Estás delirando? Sí, parece. Puede ser. ¿Viste? No terminen tan tarde la inmortalidad del cangrejo. Aquí dicen otros, a ver, dice Carmen Gloria, yo estoy en la pega, disfrutando este verano en la medida de lo posible. Fuck, dice Rula. Ana Karina Rote, pero dejen de hacer el programa, total cambian los especiales de verano a cada rato. ¡Uy! Color. ¿Quién fue? Ana Karina, que dijo, hoy no avisamos lo del martes, pues si lo avisamos, pues lo avisamos. Como 15 minutos antes, pero lo avisamos. Oye, que sé, porque que haga su programa entonces, pues. ¿Qué tanto criticar? Además, ¿dónde estamos? No sabemos. Estamos en la isla de Lost con Alfonso. No sabemos dónde estamos. Qué chistoso. En fin, pero hay de todo. Hay gente que está en la playa, gente que está en el trabajo, como el caso de Rubén, le mandamos fuerza. Carmen, que debe estar acostada, escuchando, qué sé yo. Después de su cumpleaños. Oye, un cumpleaños feliz. ¿Tuve cumpleaños el miércoles? No, el jueves. Ayer. Ayer. Ayer. Sí. Así es. Esta es la de cumpleaños la hija de Pelusa también. Hoy día. Otra vez, recuerdo que el año pasado, mira, se pasó un año ya, y le pusimos un tema de Paramore, me acuerdo, con Hayley Williams. Un saludo entonces. No, cantemos el cumpleaños a Carmen. A Carmen y a Ámbar. Ya, ¿sí? Cántenlo. Vamos, uno, dos, tres. Ah, no funcionó. Oye, mala gente, ¿eh? Mala gente. Yo, verdad, yo me corto. El otro día está cumpleaños la Carmen. Feliz cumpleaños. Que la pases bien. Te debo el regalo. ¿Tú saludaste? A Carmen sí, la saludé ayer. Me dijeron que cantaste. No, porque fue por... ¿cómo? ¿Cómo se llama esa cosa que se mete uno en el computador y teclea y sale como azul con letras blanco? Facebook. ¿Fue por Facebook? Ahí por Facebook la saludé. Quedó de venir hoy día. ¿En serio? Sí. ¿A qué? Estoy preguntando, si tú hablaste con ella. Sí, va a venir. para que la saludemos en persona. ¿Qué es esa cara que pones? Yo no tengo ninguna cara. Ah, de hecho, tú estás ahí como nervioso. ¿Quieto? Deja las manos quietas. No, si no quiero. Bueno, Carmen, muchísimos saludos. Y también a Ámbar. De hecho, nos lo pusimos un tema Ámbar. ¿Qué quiere que nos despidamos este programa Ámbar? Que le preguntan. Nosotros cantamos 1, 2, 3, cumpleaños feliz, dice el Rula. Cántele a la Carmen ahí. Carmen Gloria. Es @gusdie. Así tal cual. G-U-S-D-I-E. Y latina, obvio. Gusdie. ¿Por qué me lees así? ¿Cómo? ¿Por qué pégale un poco? Está pegado así. ¿Qué, a ver. Oh. Buena, po, Inés. Ah. Oiga, ¿está bien, Alfonso? Sí, estoy ¿La bien. Salud? Sí, tomando agüita. ¿Agüita? Sí. Agüita ardiente, para el calor, parece. Para el calor. ¿De qué vamos a hablar? Sí, no, claro, los temas. No, sí quedan temas. Estamos bromeando. No, de haber temas hay. Pero hay harto tema que ver. De hecho, por ejemplo, estábamos hablando de la reforma educacional antes de irnos a la pausa musical. Con esa obra de arte que es Cuando llegará el socialismo de Mauricio Redolé, vamos a hablar de caimanes. Vamos a tener un contacto ahí con la gente de caimanes que está esperando a propósito del fallo de la Corte Suprema en una lucha que ha llevado como 6 años. Eso es en Arica, para la costa. Estamos hablando de caimanes, ¿de dónde la viste? Ya. Estamos hablando de los vilos. Los vilos, claro. Así que omitan eso, lo vamos a editar. Ah, para que bueno, no salga ese nombre, porque como de mi mundo eso. Ah, un saludo para la gente del norte que vive en Chiloé. No, cosas raras. Vamos a estar hablando de caimanes a propósito de este fallo que tiene la Corte Suprema y que en definitiva tiene que ejercerlo la propia gente, que lleva acampando, fíjate que va a cumplir ya 70 días. De hecho, pasaron la fiesta ahí. Pasaron Pascua y Año Nuevo ahí acampando para ejercer. ¿Presión? No, ¿qué presión? Las pelotas. Para ejercer el fallo de la Corte Suprema contra la minera de los Pelambres del Luxi. Mira, está el tema del relave, que están contaminando la agua. Este dijo, no, alteraron aquí el curso del agua, determinó ya la Corte Suprema y le obliga a la empresa a tener que devolver aquello y de una u otra manera la gente está tiene tomado esto ya hace casi ya 3 meses para hacer, a ver, para explicarlo en simple, para cumplir el fallo de la Corte Suprema, porque para eso no está Carabinero. Carabinero está cuando tiene que proteger la empresa y todo lo demás. ¿Cómo se te ocurre que Carabinero se va a poner a Luxich? No, eso está en contra de su mandato. Sí, pues. O sea, de hecho, ya me parece ya un desacato de parte de la Corte Suprema haber hecho un fallo en contra de la familia Luxich. Eso ya me parece ya, pero totalmente irrepudiable. Pero ahora que Carabinero se ponga en contra de los Luxich, por favor. Está para otras cosas. Está para otras cosas. No está para reprimir a los ricos. No, para nunca reprimir estado a para los eso. Entonces, menos a los muy, muy ricos. Menos exactamente menos. Al 0,001% de los chilenos. Claro. Sí, que no, uno no imagina, pues, pero ahora sí, ahora hablando en serio, llama mucho, mucho, mucho la atención de que ¿cómo se llama? Tenga que las personas de Caimanes tenga que hacer respetar algo que está por la instancia judicial superior del país. No hay otra instancia. Si se falla en la Corte Suprema de que Luxich y la minera Los Pelambres tiene la culpa de algo, ese fallo tiene que acatarse y obedecerse. Y para eso están las instituciones que se supone que tienen que obligar a que esas cosas se acaten. Y ahí está Carabinero, está supuestamente las fuerzas de orden pública y todas estas cosas. Y lo que uno ve es que en realidad acá parece que se acata, pero no se cumple. Eso es como lo que se hizo. O sea, la Corte Suprema dicta una sentencia en contra de Luxich y la minera Los Pelambres, pero no se llega más allá que eso. Entonces a mí me parece bastante vergonzoso y ya es como una burla o una muestra más de cómo funciona la justicia de este país, que incluso fallándose no se presione o no se ejerza la fuerza necesaria para que la ley o lo dictaminado se cumpla. A mí me parece absolutamente repudiable. Así que llama mucho la atención. Parece que el llamado no fue. Sí, no, es que la verdad el llamado iba a ser más temprano. Pero Max nos arruinó. Pero todo. Max nos cagó todo. Pero mandamos algo gigantesco a Max, porque teníamos contemplado los llamados en términos de tiempo. Allá con la gente de Caimanes. Pero vamos a estar hablando y va a estar publicado después en Radio Villa Francia, radiovillafrancia.cl, ahí con el dirigente, de hecho, estaba recién conversando con él, Cristian Flores, dirigente de la comunidad allá de... estamos hablando de los Vilos. Particularmente, bueno, el tema de Caimanes, que ha tenido una pelea, insisto, pero tremenda, y por largos años contra Mirá los Pelambres del grupo... Luxic, dueño del país, digámoslo, y gran financista de campañas políticas por lo demás. Es que le queda muy bien el nombre dueño del país, porque no acatar o pasarse por buena parte un fallo de la Corte Suprema muestra de que eres dueño del país, pues no cualquiera puede hacerlo. Exactamente. Entonces estamos hablando de la instancia máxima judicial del país que desconocía, pues. Y que además te dejan desconocerla, porque insisto, no hay ninguna institución del Estado que está presionando porque se cumpla lo dictaminado por la Corte Suprema. Entonces uno dice, bueno, efectivamente lo del dueño del país es literal prácticamente. O sea, por mucho que se haya fallado en su contra, parece que no importa. ¿Por qué? Porque él es poderoso. Y da rabia, po. Y molesta pensar de que tienen que estar las personas de Caimanes defendiendo lo que fue dictaminado por la máxima autoridad judicial del país y tengan que ellos estar defendiéndolo a pulso. Da rabia, pues, molesta. Pues. Muchísimo. Mucho. Y muestra un poco cómo es la lógica de este país, que incluso por eso uno decía, si la justicia se compra, si la justicia es para los ricos, incluso cuando falla en contra de los ricos, existen instancias para que los mismos ricos puedan pasarse por buena parte la justicia, pues. Y así de simple, la desconocen. Desconocen la Corte Suprema, eso es. Así de simple. Luxi. Me acordé del capítulo de Impunidad Diplomática de Francisco Martorell, que salió editado en 1993. En Chile todavía no está editado. ¿Por qué? Porque ahí los Luxi se opusieron y hasta el día de hoy este libro está prohibido en Chile. Por si uno no sabía, Impunidad Diplomática, Francisco Martorell. Les doy opciones, chicos. ¿Nos vamos? Me están amenazando acá por interno. ¿De aquí? No, cosas nomás. No acepto amenaza. Negocio con terroristas. Pero ¿quién está amenazando? ¿Quién se ha tomado el Ministerio de Educación 4 veces? ¿El Comando Bachelet? Dejémoslo ahí. Pasemos allá. Se va a tomar la radio. Como dijo Alfonso, no me acuerdo. Se va a tomar la radio. ¿Y si me acuerdo? No me acuerdo. Si me acuerdo, no me acuerdo. Eso ya es más caótico. Oye, ya mandaron la canción de Paramore, por si acaso. ¿En serio? Sí, pues. Ahí veo el rostro de Hayley Williams. Qué linda es. Guapa. Podríamos hablar de Hayley Williams. Sí. Alfonso dice, ¿qué mierda es Hayley Williams? Cierto. Así es simple. No, guapa. Que tiene una voz pastosa que a mí me gustaba mucho. Pero es pop rock, pero más, no sé si adolescente y todo el tema. Bueno. Porque lo pusimos el año pasado, para el cumpleaños, la Ámbar del año pasado. Ha pasado un año. De hecho, ya estamos a punto de la muerte de Milíforo. Por esta época fue la muerte de Milíforo. Ahí preguntémosle a... Te marcó eso. Joaquín mide las cosas entre antes de Milíforo, después de Milíforo. Sí. Es que hay algunos en Twitter que lo recuerdan todos los días, entonces es como difícil Joaquín. Olvidarse. No, gente de otro lado, gente más nefasta. En fin. Hay formas de medir el tiempo distinta igual. Y nada, pues. La reforma educacional es penca. Nada más. Es una mierda, como dijo el chef francés. ¿Viste que hizo una entrevista? Hablaba de la reforma educacional de Michel Bachelet. Es penca, digámoslo. Sí. Es penca. ¿Ah? Y que te venga un progresista de la izquierda francesa a decir que es penca. Igual. Dolor. ¿O no? Así es, sí. Sí. Gracias por tu aporte, Alfonso. Ya que estamos en esto... Yo creo que terminémoslo. Terminémoslo, yo creo. Sí, yo le estoy dando pena, dejémoslo igual. Dejémoslo ir, dejémoslo ir. No, oye... ¿Sí? Eutanasia, este capítulo. Pero me siento como entre la dimensión desconocida y la inmortalidad del cangrejo. Me siento mal esto. ¡Invitemos a Gabriel! No, ya, terminemos esto. Ya empezamos a invitar a la pareja y esto se chacrea. ¡Que venga el modelo! Está muy bien que esto sea un programa de verano y la cosa, pero esto es un programa serio. Pues estamos en la piscina, de hecho. No les contamos. En la piscina. En la piscina. Pero esto es un programa serio. Acá nosotros hablamos de la contingencia, la tingencia, contextualizamos, profundizamos, tomamos café, conversación gratis. Y de repente esto se convierte en la muerte del cangrejo. Me asusto. No sé, ¿a ti te pasa lo mismo, Alfonso? No. No me pasa lo mismo. No me pasa nada. No sé lo que me pasa. No, estoy bien. Entiendo perfectamente. ¿Qué entiendes? Tu posición. Que te pones nervioso. Yo no. Porque espera yo que no tengo las manos acá, tenga para que sea el programa cuadradito y ordenadito. No. O sea, lo que uno espera, básicamente, es que la gente que está de panelista sepa en qué programa está, primero. Sí. Nah. Ustedes me dijeron y ahí quedé clarito. No te dijimos qué programa estaba, sí. Te dijimos en qué radio estaba ahí. No, las dos cosas las dijeron. De hecho, en un momento estaba saludando, decía, estamos en Radio Umbral y... No, he dicho eso, así que nada que ver, no. ¿Ah? Entonces ese es tu problema. Qué triste, ¿eh? Matinal desde el grifo, dice otra. Sí, debíamos hacerlo. Matinal del cangrejo, no, jodan. Cuando chacotean en el matinal, se dedican a hacer bullying. Claro. Cállate, es niño sin alma. ¿Quién dijo eso? El niño sin alma. Ah, sí. Chao. ¡Ratero! Pero es cierto. ¿Qué? ¿Qué? Lo que acaba de decir. Es que, no sé, cuando te pronuncié, yo no sé a qué te referís. Me estoy refiriendo a que cuando se ponen chacotero en el matinal, lo que dijo Gabriel. Claro, eso. Es cierto. Pero precisa, ¿viste? Que, hecho, nombré como cuatro cosas que dijeron recién. Ah, no, bueno. Pero era particularmente lo que dijo Gabriel, que claro, hacemos bullying. Perfecto. ¿Tú crees que hacemos bullying? Sí, de todos modos. Constantemente. No creo. Sí. No hacemos bullying. Es cosa de escuchar el programa nomás. Y te das cuenta. No, esto. Yo creo que esto hay que acabarlo solamente porque se parece a la inmortalidad del cangrejo cada vez más y creo que hay que terminarlo. Pongamos para amor, Hayley Williams. De hecho, es más, se suspende la inmortalidad del cangrejo hasta nuevo aviso. De hecho, sí. Claro, pues si los cangrejos no van saliendo. ¿A dónde van a ir? Vamos a ir a la octava región. ¿Pete? La cueva de alguno. Entonces van a hacer el programa ya y lo van a mandar. La última vez que hicieron eso fue terrible. Mejor no. Fue nefasto, punto cero. Oye, Milíforo muere el 4 de... Y dale con la joda, pero ¿cómo? Hay que hacer un capítulo especial. ¿4 de febrero? No, igual de pegados que otro este. Pero es que lo busqué en Google cuando apareció el pésimo artículo de Nefasto y sabes que me di cuenta de algo. Ni siquiera fue muy compartido. Fue compartido 63 veces. ¿Y siguen? No, te digo. Vamos a mutear. Alfonso, sigamos el ya programa. Ya, sigamos adelante. ¿Sí? Sí. Qué terrible. Esto se convierte en la inmortalidad que crees y se pone fome. Bueno, así es la cosa. Así que se van para esta región y de allá van a transmitir, van a hacer el programa y lo van a mandar en cápsula o lo van a mandar en directo. ¿Tú no sabes? No tengo idea. Ah, ya. No, preguntaba porque casi siempre, porque donde... Todo tiene que pasar por el Radio Control, entonces por eso preguntaba. Qué bueno que diga eso, Alfonso. A veces se olvidan de esa parte. Claro. Sí. Pero tú se lo recuerdas cuando muteas. Me dejas clarito. Muteando. Claro. Cierto. ¿Escuchaste algo? No. Ya, qué bueno. En fin. Fome, parejo. Así es. Hay un montón de cosas. Iba a hablar de que hay como una especie de concurso de póngale nombre a la nueva coalición. Y que fuera de broma. Fome. No, pero no, el tema es que ellos piden, así ¿sí? como que la gente interactúe y participe y que ayuden a ponerle el nombre. Ya, digamos a niveles ya patéticos. O sea, más o menos así como Sábado Gigante. Qué triste. Para un para una coalición de partidos políticos. Como no sé si estoy muteado, pero es verdad. Oye, ¿qué premio le irán a dar al que gane el concurso aquel? Un pastel de choclo. Unidos no, yo creo que una cuenta en Penta. ¿O no? No lo sé. Yo creo que en su sano juicio por eso. Y dice, Unidos por ti para construir un nuevo referente. ¿Cómo debiera llamarse nuestra nueva coalición? Comenta y participa con el hashtag nombre coalición. Mande un mensaje al 1973. Con nombre nueva coalición y participa por... Oye, y vota por la opción golpe. ¿Y no se han dado, cuenta los giles que por lo general reciben el peor de los bullying y se les ocurre hacer esto? Yo creo que hay gente ahí asesorando mala onda, así como que le tiene mala. ¿Ah? De hecho, hay comandante Cacerol, por ejemplo, pone Coalición Unida por la Libertad, Amor, Orden SCM. Y Servicio. Ah, ya. Que es C-U-L-I-A-O-S. Mira. Me lo puedo decir, pero mejor no hasta ahora. Póngale nombre a la coalición. Póngale la cola al burro. Sí, no. De hecho, hay tantas cuestiones así, pero al final no se han dado cuenta. Todo el mundo está escribiendo... Puro chiste, no funcionó su plan de inclusión, de que vamos a encontrar un buen nombre. Y que no. La gente va a participar, y que son los futuros electores, porque para allá va la cosa. Po. Sí. Y subir el ranking, entonces sí. Yo creo que igual tiene sentido, porque en definitiva, fuera de joda, uno se enfoca en esto, y dice que patético, y empieza a aumentar. Pero se le quita la seriedad y la gravedad a lo otro. Por tanto, de una otra manera infantiliza y hay una estrategia de por medio. Si esto no es azaroso, no se monta hoy, hagamos algo. No, mira, acá hay que tapar algo. Y permite perfectamente llevarlo a otros campos. Al campo de la talla, al campo del este. Igual es chistoso que salgan todos así como, ay, vamos a hacer un nuevo referente para Chile. Y le digan, y más encima lo denominen Unidos por ti. Es como raro igual. Así que eso, me acordaba. No sé cómo ponerle a una coalición, y la verdad no me interesa ponerle nombre a una coalición como esa. Porque al final sabemos que son lo mismo. Y nos pasa, ya tuvimos la experiencia con otra coalición que se cambió el nombre. Y ya está en el gobierno. Claro. Que se robó ferrocarril, que robó un montón de plata. Caso Imbrelín, que dicho sea de paso, al final no terminó con condena, vivió la nulidad del juicio. Que gente no se acuerda del caso ahí. Mosgate. Transantiago. El CAE. Es bueno cambiarse un nombre. Es sí, como que cambiáis, como que corrí la cuestión para el lado, po. Claro, entonces todo eso era otra gente, otra coalición. Oye, si otro mundo. Lo del Pentagate era la Alianza por Chile, po. Nosotros somos el Pacto por Chile. Claro, el Pacto por Chile, po. Somos la nueva mayoría. No somos los mismos. Eso es parte de otras personas. Claro, eso eran gente, era gente mala malula, onda. Gente malula. Claro, y que... Es como, no, eso era la concertación, ahora otra cosa. Sí. Sí, pues. Entonces, es un buen truco. Y también es un buen truco lo que tú también dices, eso de burlarse. Entonces, al final nos vamos a estar burlando de la UDI, pero en realidad nos están preguntando en realidad por... O sea, que la dejan boteando todo el rato, si digámoslo. Ahora, cuando queda boteando demasiado rato, como que decís, no, parece que quiere que juguemos así. Y ahí uno empieza ya a dudar de eso. Claro. Sí, pues. Entonces es un buen truco. Y es un buen truco también para los nuevos nombres de venta que parecen estar todavía salvándose. Po. Porque todo esto quedó en la UDI, pero... Señor Pizarro. ¿Señor Pizarro integrará a Unidos por ti también? Pregunta. Vea que recibió platitas de choclo de lano. Sí. Señor Undurraga. Señor Velasco. Bueno, Velasco, una buena pregunta en realidad. ¿A qué lado del árbol va a caer Velasco? Es una pregunta. Ya no se sabe a esta altura. Está colgando una rama ahí. Es una pregunta, en verdad. Ex ministro de Hacienda. Sí. Estuvo todo el periodo, de hecho. En el primer gobierno de Michelle Bachelet. Sí. Ahora descubrieron que era de derecha. Claro. Mira tú. Candidato a la primaria. Candidato y sacó segundo lugar en la primaria de la nueva mayoría. O sea, no sacó el último puesto, ni tampoco fue, ¿no? No, el segundo. Segundo lugar. El segundo. Y ahora parte derecha. Y él tiene el problema de, claro, le requisaron, le fueron a buscar los computadores para revisárselo, todo lo demás. Lloró que cómo podían haberle hecho una cosa así. Y después apareció con que habían una cena o almuerzo, algo en... 20 millones. Y claro, terminó reconociendo, el encargado de Andrés Velasco de eso, terminó reconociendo que era un apoyo para la campaña política. En Inglaterra. Uh-huh. ¿A eso te refieres? ¿Qué? ¿A la comida que hubo en Inglaterra? No, la de Penta. Ah, no, la de Penta, claro, pero también sí, hubo... Sí, porque habían dicho que no, que era una asesoría, sí, que le pidieron y se pagan 20 millones porque él es prestigioso y es caro. Claro. Habían tenido un almuerzo de una hora y... Un damo de compañía caro. Claro. Pero además de eso hay una cena o comida allá en Gran Bretaña, en Inglaterra, para reunir fondos para la candidatura. Y eso se está investigando. ¿Cómo que se estila eso? ¿Tener que hacer ahí afuera de Chile alguna cosa? Eso, ¿ah? En un botecito o alguna cosa. No estaría mal, podríamos ahí recibir algunos billetitos para la radio. En el Triángulo de las Bermudas. Claro. En fin. Va a ser una fiesta en la isla Friendship. De la fantasía. Sí. Ahí la donde está Max, po. Una isla paradisíaca en el Caribe, enclavado en el medio del Caribe. Ahí podríamos hacer nuestra cena. ¿Eso? Sí, po. No sé. La verdad, ya. ¿Cerremos por fuera este programa? Sí, cerremos por fuera. apaño esa emoción. Yo también. Yo creo que con Páramo quedamos así arriba. Aprovechamos de saludar a Ámbar, que está de cumpleaños. Aprovechamos también de saludar a la Rulo, que estuvo de cumpleaños ayer. Uh-huh. Cumplió 27 años. Saludos, Rulo. Y eso. Y nos despedimos. Les deseamos todo un muy lindo fin de semana. Que descansen, que lo pasen bien, que aprovechen el veranito. Y nos escapamos. Hasta mañana. No, pues, ¿cómo que hasta mañana? ¿Cómo que hasta el Alzheimer? Por favor. El programa de Alfonso de Mañana, un especial se ofreció. Yeah. ¿Mañana voy a estar acá? No voy a estar. Sábados acá. Con Alfonso. ¿Voy a hacer un nuevo mañana programa? Tengo muchas cosas que hacer. Tengo harta pega. Bueno. Música del recuerdo con será Alfonso. El próximo programa, que será el martes. El martes. A las 10:30 de la mañana, por Radio Villa Francia 107.5, la frecuencia modulada. Bien. Para Estación Central. Muy bien. Muy bien. Y por las redes sociales. También. Y por la señal online. Y le pedimos. Y también un saludo para nuestras amigas y amigos de Radio Galáctica, donde nace la música. Están vacacionando, están en la playa. San Antonio. Ahora. Están ahí. Está bien por la playa chica de Cartagena. Le decimos a Ana Karina que abra su agenda, que anote para el día martes 3 de febrero que hay programa del matinal. Hoy hay crítica. A las 10:30 de la mañana. Hay crítica. Dice, ¿para qué vamos a decir que el de hoy fue uno de los mejores matinales, no? Pero nada, se les banca. ¿Quién dice eso? Mauricio Donoso. Pero estuvo bueno en su momento, solamente que volvimos mal. No sé. Yo creo que volvimos mal. Era para no volver. Tengo mis dudas. Yo creo que no volvimos. Claro. Sí. Ustedes se imaginaron todo esto. Era para no volver. De hecho, íbamos a hablar de la reforma educacional y todo. Y me acordé que también habíamos hablado el martes. ¿Podemos hablar de la reforma educacional igual? El martes. Te querés puro ir. Digo yo. Es que ya nos despedimos, ¿o no? Te despediste tú. Yo estoy tratando de sacar a flote este programa. Ustedes están en otra, entonces es muy difícil hacer eso. Sí. En verano todo sale a flote, ¿no? En la playa, hay digo. Hay gente que se hunde. Sí, también. Hay políticas que se hunden. Claro. Y reflotan como el ave fénix reconvertidas en una nueva coalición. Yo tenía una pauta, sí, pero bueno, es lo que hay. Disculpen lo poco y digan. Disculpen, yo no me quiero excusar de que esto es verano y la cacha la espada, pero... No, para nada. No, ¿esto también pasa en invierno? No, en invierno no pasa. ¿Ah, no? No pasa. Estamos muertos de frío de repente acá, pero estamos acá, ahí. Estas cosas no pasan. Estas cosas no pasan durante... Esto pasa solamente en verano. Ah, ya. Solamente en verano. Solamente una vez. Renuncié. Qué terrible, ¿no? Estoy tratando de digerir todo ¿para esto. ¿Para qué? Déjalo, que pase. Pucha, no alcanzo a llegar. Alfonso, me dé el abrazo. Ya, po. Dice que te espera acá. Hasta las 5 de la tarde si es necesario. Así es. Bueno, será. Bueno, será. Bueno, será. ¿Tenemos reunión ahora, día mía? Tenemos reunión. Unos 15 minutos. Sí, tenemos una excusa. Tenemos que preparar el lugar. Tenemos que terminar el matinal ahora. Por eso es que estamos terminando. Por eso es que estamos distraídos. Les pedimos mil disculpas. Les pedimos disculpas. A todas y todos. Sí. Perdón. Hay momentos mejores. Vamos a sacar algo de la reforma educacional para que lo lean mejor en la página. Bueno, yo creo que mejor. La hemos explicado miles de veces, pero bueno, no se elimina el copago porque lo subvenciona el Estado ahora. Les mantiene el negocio, regula algo que no estaba regulado. O sea, se pasaba un montón de plata y hoy día el gran misterio para poder hacer como el resumen es que regulan, valga la redundancia, algo que no estaba regulado y establecen de que la plata, los fondos de Estado, plata de todos, se ocupen para educación. Mira qué loco, ¿eh? Por favor, ocúpenla para educación, no para otras cosas. Ya. ¿Y antes en qué lo ocupaban? Ese era el tema, po. Claro, así como porque había lucro. Desde el 93, ahora no hay lucro, ¿por qué? Porque tienen que usarla para desde educación. Desde el 93 en adelante, se acaban de dar cuenta que la plata no la están ocupando para educación y por tanto el Estado dice, claro. Vamos a hacer una ley para que la plata que la ocupen en educación. Buena cosa. ¿Qué? Oh, y qué bueno que existen leyes que permitan... ¿Y cómo regular? Se va a saber? Con la Superintendencia de Educación. Anda a saber, porque ahí hay como 60 y tantas personas de planta, 60 y tantas que son a contratar. Oye, pero a mí me surge una dudita. Diga. Es importante. No hay fin al lucro, ¿verdad? Entonces. Sí, no. Pero en la práctica. Porque lo que se hace, lo que se hace es regular el lucro. Lo restringe de una otra manera. Y porque de una otra manera las ganancias están aseguradas. Pero no hay fin real al lucro. O sea. En todo hay pillería, menos en la leche, decía el lechero. Fin, o sea, a la selección. Igual se puede hacer pillería. ¿Fin a la selección hay o no? Más o menos. ¿Por qué digo ya. Más o menos? Porque se dan un montón de excepciones, lo emblemático y proyectos educacionales especiales. Y, por ejemplo, se supone que de aquí al 2018 se va a terminar. ¿Y el copago? O por lo menos el 93,2% según este. Y el copago no se elimina. El copago lo subsidia al Estado. Entonces, ¿es mi pregunta o no sabe Giorgio Jackson y Revolución Democrática no saben hacer rúbricas para poner evaluaciones? ¿Por qué? Porque le pusieron un 6 al proyecto, a la ley de la reforma. Revolución Democrática le iba a poner mala nota cuando la mitad de Revolución Democrática trabaja en el Mineduc. Claro, pero tú haces una evaluación, dices, ¿se cumplió los objetivos del nombre de la cuestión? No hay fin del lucro, no hay fin de la selección y no hay fin pero del si copago. Pero si la subsecretaria de Educación es de Revolución Democrática, ¿cómo decir? No, la están haciendo súper mal. Balazo en las patas, ¿no? No, es solamente para decir eso, que al final tú no puedes evaluar bien una supuesta reforma que decía más fin al lucro, selección del copago, si no cumple ninguna de las tres partes, bro. Es que no es una reforma, es una ley, básicamente. Una ley, claro. La reforma es un poco más grande, de hecho ahora viene el tema de docente. La última va a ser de gratuidad, si es que alcanza en el gobierno de Michelle Bachelet, el de gratuidad a la universidad. Es la última etapa. Son como 4. Esta es la primera que pasó. Claro. Ojo, de por medio está la de párvulos. ¿Qué le pusieron? Educación de párvulos. Ah. Pero terminaron el copago. No, lo que hace es subsidiar el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata que ponían los padres la va a poner el Estado. ¿De dónde saca la plata el Estado? Ah, del bolsillo de los padres. Pero lo llamativo acá es que como no cambia la reforma de la constitución, no hace una reforma constitucional, claro. Los padres son los llamados a dar educación a su hijo, el Estado verará para que eso ocurra. Y ahí se cruzan cosas. Se cruzan. Vamos a ver cómo sale en el Tribunal Constitucional, porque en definitiva hay un choque ahí, que no es menor. Porque lo que hay que cambiar es la constitución, para que sea un derecho. Acá, hasta el día de hoy, la educación en Chile no es un derecho. Es un bien que va a ser regulado por el Estado y porque el Estado, más encima, pasa plata. Exento y fuera de todo esto, de toda esta discusión de la ley, quedan los colegios particulares, por ejemplo. Entonces, no hay una educación como derecho, porque para hacer eso hay que hacer una reforma constitucional, cosa que no se ha hecho y no se piensa hacer tampoco. Si uno lee el programa y todo lo que se pretende hacer desde el Mineduc, no se hace y se asegura. Y los plazos son enormes. De hecho, podemos estar hablando acá perfectamente hasta el 2030. Así, pero con una facilidad tremenda. Y todas las implementaciones reales se van a ver en otro gobierno. Se va a hacer una organización que se llama Educación 2030. Y listo, ¿no? Pero bueno, en fin. Qué novedoso. Saludo, lo vamos a estar discutiendo ya más finamente el día martes. Vamos a subir la información a la página. Y nada, pues saludo a la Rulo, obviamente. Sí, un saludo para feliz ella. Feliz 25 años. Que esté muy, muy, muy bien. Sí. Sigue bajando. ¿Por qué? Dijo 27 Joaquín, tú dices 25. No, sí, me equivoqué. Está bien, 25. Se equivocó él, son 25. Sí. Son 25 años. Y a Ámbar. Y nos vamos a despedir, obviamente, con el tema para Ámbar, obvio. Como todo lo le año. Guste a quien le guste. Está bien. Si no le guste, cambia radio. La agricultura están poniendo música mejor. Muy buena. ¿Ah? Ahí están. Los Quincheros. Está Lucho Jara. También. Nos vamos entonces con Paramore. Así es. Y esto que se llama That What You Get. Para que la vacile ahí, Alfonso. Nos despedimos, nosotros nos reencontramos el martes. Así es, a las 10:30 de la mañana. Que estén muy bien. Igualmente. Esto se retransmite a las 6. No se lo recomiendo, pero si quieres escucharlo insisto de nuevo. Que yo creo que en el primer bloque todavía se puede escuchar. El segundo no lo escucho. Puede ser, puede no ser. No volvimos del primer bloque. Pero en fin, disculpe, lo poco. Échale la culpa al verano, diga lo que quiera, el sueño, puede ser. Pero bueno, nos vamos entonces en el matinal de libertad. ¿Y esto qué suena? Es That What You Get. Esto es Paramore. En la voz de Hayley Williams. Chao, Ámbar. Chao. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia.